Podcast 17. Luces y sombras de la dinastía Plantagenet. En la bella comarca de Inglaterra, por la que el río Don discurre sus aguas, había antiguamente un frondoso bosque que se extendía por la mayor parte de los hermosos valles y colinas que lindaban entre Sheffield y la linda ciudad de Doncaster. Aún pueden verse los restos de una espesa selva en los dominios que allí poseen algunas de las más nobles y opulentas familias de Inglaterra. En esta selva se libraron algunas de las más descomunales batallas de la Guerra Civil de las Dos Rosas. Y allí también fue donde, por su intrepidez, destacaron en tiempos pasados valerosos proscritos cuyas hazañas inspiraron muchas canciones a los jugadores de aquel tiempo. Y allí es, en fin, el teatro de los sucesos que componen esta narración, cuya época se remonta a los últimos años del reinado de Ricardo I, cuando sus afligidos vasallos albergaban más deseos que esperanzas de que regresase a Inglaterra después de tan largo cautiverio. Los nobles, cuyo poder se había acrecentado de un modo extraordinario, habían recobrado y extendido su antiguo predominio. Y no satisfechos con despreciar la autoridad cada vez más débil del Consejo de Estado de Inglaterra, no se ocupaban más que en fortificar sus feudos y castillos, en aumentar el número de sus súbditos, en reducir a vasallaje a sus vecinos y en consolidar su poder por todos los medios que tenían a su alcance, a fin de participar de una manera directa en las convulsiones intestinas que por doquier se fraguaban. Ivanhoe, de Sir Walter Scott. Bienvenidos a la Tertulia de la Historia, un podcast de la ACT Fernando III el Santo, gestionado por el equipo de Banderer 75. Tras unos meses de silencio por cuestiones profesionales, volvemos a la carga con ilusiones renovadas y un nuevo episodio de la Tertulia de la Historia. En esta ocasión recuperamos el formato habitual y volveremos también a hablar de nuevo, como es habitual en nosotros, sobre la Edad Media. Además, como ya ocurriese hace unos episodios, de nuevo nos volvemos a interesar por la historia de Inglaterra, cuya apasionante Edad Media tiene cautivado a nuestro invitado de hoy. Protagonista de miles de libros y películas, la Edad Media inglesa está repleta de traiciones, ambición, codicia, luchas intestinas y todo tipo de barrabasadas protagonizadas por nobles y reyes. Pero también tenemos historias de leyenda, de caballeros de armadura y lanza en ristre, dispuestos a combatir por el amor de una damisela en apuros o incluso para hacer justicia ante un pueblo oprimido. Pero todavía no me he presentado. Ya sabes que te está hablando Ricardo Botín para la Tertulia de la Historia. Hoy traemos a la Tertulia de la Historia un tema que todos conocemos, al menos tangencialmente, por películas de sobremesa y libros populares. pero aunque seguro que los nombres que escucharás hoy te suenen casi todos, en gran parte los conoces por la ficción tan prolífica a nivel literario y más aún a nivel cinematográfico, en un Hollywood que se ha nutrido de la Edad Media inglesa para hacernos creer cualquier cosa que se les ocurra a sus guionistas. Por eso, nuestra intención hoy es aclararte algunos temas fundamentales sobre la dinastía Plantagenet, que reinó en Inglaterra con mano de hierro durante 3 siglos. Y si el nombre de los Plantagenet te suena, más te sonarán aún algunos mitos como el de Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra o Robin Hood. Y para hablar de todos estos asuntos, hoy se estrena en la tertulia de la historia un nuevo colaborador que lo sabe todo sobre estas cuestiones. Se trata de Daniel Fernández de Lis. Con Daniel empezaremos hablando en la sección Lugares que hay que visitar sobre Normandía, porque en estas tierras del noroeste francés comienza la historia que hoy nos ocupa. Daniel también nos pondrá en situación para que sepamos realmente por qué una dinastía francesa terminó reinando tantos años al otro lado del Canal de la Mancha. Y además, Daniel nos relatará también los grandes momentos de Enrique II con Leonor de Aquitania. Y nos explicará, por ejemplo, en personajes excepcionales, si de verdad Ricardo Corazón de León era un héroe o era un villano. Pero no solo eso, ya que también hablaremos de los peores vicios de los reyes Plantagenet, de su carácter explosivo y de su enorme capacidad para conseguir los objetivos que se proponían. ¿Entiendes ahora por qué en el título de este episodio hablamos de luces y las sombras? ¿Te gustan estos temas? ¿Te quedas con nosotros? Pues empezamos en un momento. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iTunes. Más adelante, voy a aprovechar ahora este momento antes de presentar al invitado de hoy para hablar un poco más de la música que se está escuchando en este podcast. Acabamos ahora mismo de oír una alegre obra del siglo XIII que se titula Arrival to the Oxford Market, de la que desconocemos su autoría. Y al principio del todo de este podcast, cuando en la lectura inicial que hice al comienzo el principio de la novela de Walter Scott de Ivanhoe, la banda sonora que acompañaba esa lectura era una pieza instrumental de Robert Morton. Y para la sintonía inicial, como es habitual en la tertulia de la historia, se escucha un tema titulado March of the Warrior de Butterfly Tea. Mientras que para el sumario tenemos también otra sintonía fija, que es Viking Battle de Jay Martínez. Así que bueno, tras cumplir con este trámite un poquito de licencias y cuestiones musicales, pues ya quiero dar paso a nuestro invitado de hoy, que es un verdadero lujo tener a un experto en historia medieval inglesa. Daniel Fernández de Lis, bienvenido. Hola Ricardo, encantado de estar en tu programa. Un placer que estés aquí en la tertulia de la historia y un gusto que vengas para hablarnos de un tema tan interesante como el de la Edad Media inglesa, que es además, aunque es muy conocida por el tema de la literatura y el cine y todo eso, pero quizás a lo mejor en detalle, lo que es las cronologías, las dinastías y todo eso, en España pues igual nos pilla un poquito... lo desconocemos un poco más, porque hoy vienes a hablarnos de los Plantagenet, de lo que es casi historia de la Edad Media inglesa. ¿De dónde te viene esta afición, Daniel? Bueno, como tú has dicho, hay mucha literatura, mucho cine y mucha novela histórica sobre los Plantagenet. Yo, en casa de mis padres, siempre me ha encantado la novela histórica porque había muchos libros por allí, y aunque ahora últimamente es verdad que hay mucha y muy buena novela histórica hecha en España y sobre España, pero en la época en que yo empezaba a leer y que me gustaba, pues prácticamente lo que más se leía y lo que más se hacía películas era sobre la historia medieval inglesa. A mí la Edad Media siempre es la época histórica que más me ha interesado, y bueno, si te gusta la época medieval y te gusta la historia inglesa, pues evidentemente pues te tropiezas con los Plantagenet a cada paso. Y de hecho, cuando hace 5 años creé el blog Curiosidades de la Historia, en el que escribía sobre temas históricos que me interesaban, pues un día dije, anda, pero si tengo escritos artículos sobre todos los reyes de la dinastía Plantagenet. O sea, que te diste cuenta que habías creado casi una cronología sin darte cuenta, ¿no? Quizás de un modo desordenado, ¿no? Efectivamente, muy desordenado y muy básico, porque el blog, si alguno lo conoce, pues son entradas cortas con 4 pinceladas y luego una remisión a alguna novela, algún libro y demás. Y cuando me di cuenta de eso y decidí hacer el libro, de hecho al principio quise encajar los artículos del blog, pero al final me di cuenta que eso me limitaba mucho la forma de escribir y que además era demasiado básico. Entonces prácticamente hay alguna cosa del blog en el libro, pero prácticamente el libro está escrito desde cero y con mucha más documentación y con mucho más detalle de lo que es el blog. Hay que decir ya claramente que, como este año hemos tomado un poquito la norma de intentar buscar un libro que tenga relación con el tema histórico que vamos a tratar, hoy vamos a hablar, como decía antiguamente Francisco Umbral de Mercedes Milá, con Daniel, en el programa de Mercedes Milá, con Daniel vamos a hablar de su libro, que es un libro editado por libros.com que se titula Los Plantagenet, ¿verdad? Exacto, eso es. El tema del libro entonces surge a raíz de ver que te habías centrado mucho en la historia de Inglaterra, ¿no? En tu blog, ¿no? Sí, efectivamente. Como digo, pues yo había leído mucho sobre mucha novela y mucho cine y muchas series sobre el tema. A partir de ahí empecé a leer también ensayo histórico. Y bueno, pues eso, me di cuenta que tenía material de sobra para escribir un libro sobre los Plantagenet. Y me lancé a eso. Daniel, me resulta muy curioso porque, por lo que he visto, tú no eres historiador, ¿no? Profesionalmente trabajas como abogado, Sí. O sea, aquí al final somos muchos los que hemos estudiado derecho y que nos gusta más a veces la historia que el derecho. Yo también estudié derecho. Efectivamente, yo estudié derecho y ejerzo como abogado, pero bueno, en mis tiempos libres, pues cada vez es más la historia lo que me gusta y cada vez estoy más centrado en esto. Entonces aproveché una época de cierta bonanza laboral, digamos, para centrarme en escribir este libro. El libro, yo, es decir, antes de preparar un poquito este podcast, me lo leí entero. La idea, en un principio, cuando me lo comentaste, porque bueno, yo seguía tu blog, ¿no? Y cuando me comentaste que tenías el libro que publicado y todo eso, pensaba haberme hecho una lectura un poquito en diagonal, y al final me gustó tanto que no me salte nada. O sea, por eso quizás también hemos tardado más tiempo en grabarlo, porque bueno, como te comentaba un día, me parece que es una obra de difusión fundamental. O sea, este libro, la gente que le guste la historia, si quiere conocer en profundidad y de un modo muy ameno y muy fácil de entender la historia de Inglaterra de la Edad Media, es un libro que debería leerlo todo el mundo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Además, te lo digo en serio porque es que tienes una forma de escribir muy, muy didáctica, muy entretenida. Llega un momento además, es decir, el problema, y lo vamos a ver ahora cuando hablemos de cuando nos centremos ya de lleno en la historia de la familia Plantagenet, que cuesta un poquito, bueno, como pasa en todas las historias de reyes, que al final pues todos se llaman Eduardo, Enrique, o sea, empiezas, que te haces un poquito de lío, ¿no? Pues este era Eduardo III, Eduardo II. Aquí se entiende todo bastante bien, o sea, queda todo muy bien reflejado y muy bien explicado. ¿Sabes? Tú a la hora, por ejemplo, ya cuando te decidiste a escribir el libro, ¿qué empezaste? ¿Desde el principio, desde el primer Plantagenet? Bueno, no, de hecho tú te remontas a la, incluso como vamos a hablar también nosotros un poquito, a la batalla de Hastings, ¿no? Claro. ¿Y luego te pusiste a escribirlo por orden cronológico? ¿O ibas haciendo por las partes, por los personajes que más te gustaban? No, no, era por orden cronológico. Tenía pues 6 o 7 fuentes principales que recorrían todos los reinados de los Plantagenet y yo, bueno, me hice esa estructura, un capítulo, un rey, o un rey, un capítulo. Y bueno, pues iba leyendo, es verdad que de algunos reyes que tenía biografías específicas sobre él, pues después de leer, digamos, lo genérico, pues leía algo específico. Pero efectivamente he ido en orden cronológico porque creo que si no hubiera sido bastante más complicado, porque hay muchas cosas de Eduardo I que no puedes entender si no has escrito y leído antes sobre su padre, Enrique III. Claro. Y lo mismo sobre la Guerra de las Rosas, si no has leído sobre el conflicto que hubo entre Ricardo II y Enrique IV. Es decir, que yo creo que lo hice por orden cronológico y es la mejor forma. Sí, para no perder además la perspectiva global en ningún momento, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo es decir, explicar la historia de un país. Claro, es que coger esta dinastía, se podría dividir como en 3 partes, ¿no? Lo que tú, en tu libro tú explicas, desde Guillermo el Conquistador hasta, podríamos decir, el primer Plantagenet, que sería Enrique II, ¿no? Que es como lo vamos a ver ahora. Luego estaríamos hablando, a lo mejor, lo que llamaríamos los angevinos, ¿no? Que serían Enrique II, Ricardo I, Corazón de León y Juan sin Tierra. Y luego, a lo mejor, podríamos hacer ya una última fase en la que también se dividen luego al final entre los York y los Lancaster, que ya no serían propiamente dicho los Plantagenet. Es decir, abarca un periodo histórico muy grande en el que cambia muchísimo la sociedad, cambia mucho la forma de ver incluso cambian lo que es la dinastía de padres a hijos, tampoco va pasando, ¿verdad? Efectivamente, es verdad, esa división que has hecho pues puede estar bastante bien hecha. De hecho, aunque efectivamente el primer Plantagenet, que es Enrique II, empieza en 1154, a mí me parecía que no se entendería muy bien toda la historia de los Plantagenet sin hablar de la conquista normanda de Inglaterra y la vinculación de los Plantagenet con todas las tierras territoriales francesas, pues Normandía, Anjou, Bretaña, Aquitania. Y luego, bueno, pues quizá el corte siguiente, después de Ricardo Corazón y Juan el Corazón de León y Juan sin Tierra, que es un poco lo que mucha gente no sabe, porque todo el mundo pues tiene una idea de Ricardo Corazón de León, aunque luego lo veremos más despacio, entonces casi no voy a entrar mucho, pero que todos los reyes descendientes de todos los reyes de Inglaterra desde 1216 a 1485 eran descendientes de Juan sin Tierra, no de Ricardo Corazón de León, que murió sin descendencia. Sí, al menos legítima, sin descendencia legítima, ¿no? Sin descendencia legítima. Sí, es verdad. Tuvo alguna descendencia, pero no legítima. Al final, como dices tú, después de en 1399, cuando Ricardo II es depuesto por su primo Enrique IV, pues ahí hay quien, de hecho, uno de los libros que utilizo como fuente, corta ahí, porque entiende que ya los siguientes, desde Enrique IV hasta Ricardo III, son miembros de la dinastía de Lancaster y de York y que no son Plantagenet. Es verdad que ahí se corta, digamos, la línea directa de descendencia, pero yo entiendo que tanto unos como otros, los Lancaster y los York, eran también descendientes de Eduardo III y los he considerado Plantagenet. Además, como digo en el libro, pues haber cortado en 1399 nos dejaría a medias de un acontecimiento tan importante como la Guerra de los 100 Años y nos dejaría fuera otro acontecimiento también muy significativo y muy de moda actualmente, que es la Guerra de las Rosas. Exactamente. Y además también es muy importante que, explicándolo como tú lo explicas, acabando con Ricardo III, estás dejando claro, porque es verdad que ya los siguientes reyes, que son los Tudor, se puede decir que prácticamente lazos ya no tenían casi ninguno, ¿verdad? Con el tronco original, ¿no? Bueno, muy poco. Enrique VII, que es el primer Tudor, tiene un poquito de dinastía de sangre Plantagenet a través de su madre, Margaret Beaufort, y luego pues Enrique VIII tiene sangre Plantagenet también porque su madre, la mujer de Enrique VII, que es Isabel de York, es también es miembro de la casa de York, de los Plantagenet, pero bueno, tiene un poquito de sangre Plantagenet, como lo podía tener Isabel la Católica. Es verdad, tú lo has dicho. O sea, al final la relación entre matrimonios de casas reales era tan continua que seguramente eran tan parientes los Tudor como los Trastámara o los Capetos, ¿no? Totalmente. Bueno, para no adelantar más acontecimientos de los que, de hecho, además yo ya lo tenemos planteado como el tema da para mucho, lo que vamos a hacer es dividirlo en varios podcasts. Entonces, hoy vamos a tratar quizás ese principio y, bueno, pues cuando nos pararemos más o menos, seguramente cuando acabemos con los angevinos. Y más adelante, pues en un futuro, pues podemos hacer un segundo podcast o incluso un tercero, pues dependiendo cómo se nos dé y las ganas que tengamos, pues seguimos hablando hablando de otras partes de la historia para poder hablarlas con detenimiento, como nos gusta hacer aquí en la tertulia de la historia. Exacto, que no por las prisas lo dejemos mal explicado, pero y bueno, ya habrá más podcast, seguro. Por eso, entonces, vamos a empezar por el principio, que es centrándonos un poco en el origen de los Plantagenet, como has dicho, en Normandía, ¿no? Y de hecho vamos a ir también, ahora vamos a hacer un segundito una pausa y ahora continuamos hablando ya de este tema, ¿de acuerdo? Perfecto. Si te gusta la historia, suscríbete a nuestro canal en iVoox. Lugares que hay que visitar. Nuestra historia de hoy empieza en Normandía, porque el origen de la dinastía Plantagenet se remonta al Ducado de Normandía. Para los que han visto la serie Vikingos, recordarán a Rollon y a su hermano Ragnar Lodbrok. En realidad, Rollo es un personaje histórico que ni siquiera fue coetáneo de Ragnar Lodbrok y que es el que se considera primer duque de Normandía. No eran hermanos, como sale en la serie, ni siquiera vivieron en la misma época, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que en la historia el ducado de Normandía lo fundan cuando Rollo llega con los normandos del norte hasta el noroeste de Francia, en una zona bañada por las aguas del Canal de la Mancha, y allí el rey de Francia, pues el rey de los francos, les cede un territorio para que puedan asentarse. Por un tema, además, si no recuerdo mal, ya estoy hablando completamente de memoria, que creo incluso que, bueno, pues hay un matrimonio para sellar la alianza y todo eso. Entonces, bueno, pues descendiente de ese Roberto I de Normandía, de ese Rollon, que se convierte en francés a Roberto I, un descendiente de él es Guillermo el Conquistador, que es duque de Normandía y es quien invade Inglaterra en el año 1066. ¿Qué nos puedes contar un poquito así por encima, Daniel, de este Guillermo el Conquistador? Pues mira, Guillermo el Conquistador es una figura fundamental en la historia de Inglaterra. Él además inicialmente era Guillermo el Bastardo, porque era hijo natural de su padre, que era duque de Normandía, y él hereda el ducado cuando solo tiene 8 años, y entre eso y su condición de bastardo, pues parece que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir, pero no solo sobrevive y se consolida como duque de Normandía, sino que en un momento dado, pues pone sus ojos en una apetitosa manzana que es Inglaterra. Normandía e Inglaterra estaban vinculadas porque la tía de Guillermo el Conquistador, que era Emma de Normandía, había sido mujer de uno de los últimos reyes sajones de Inglaterra, que era Ethelred, y madre del último rey sajón, que era Eduardo el Confesor, que era el rey de Inglaterra en aquel momento, pero que se veía era un hombre muy religioso y que no iba a tener descendencia. Entonces, bueno, pues Guillermo el Conquistador, a través de los derechos de su tía Emma de Normandía, que era la madre de Eduardo el Confesor, pues puso sus ojos en Inglaterra. Lo que ocurre es que no era el único. También estaban Harald Hardrada, que era el rey de Noruega, que era el guerrero más importante de su época, que había guerreado por todo el mundo desde Noruega hasta Constantinopla y que era el heredero de los derechos de los reyes daneses que habían sido de Inglaterra, y había un sajón también que era Harold Godwinson. Entonces en 1066 muere sin descendencia Eduardo el Confesor. En principio le sucede como rey sajón Harold Godwinson, pero primero invade Inglaterra desde el norte Harald Hardrada, que es derrotado por Harold Godwinson en la batalla de Stamford Bridge, pero inmediatamente Guillermo el Conquistador, Guillermo el Bastardo, el duque de Normandía, invade Inglaterra también desde el sur, y Harold se ve obligado a recorrer todo el país en unos pocos días para enfrentarse en esa segunda batalla, que es la de Hastings, en la que, bueno, tienen sus opciones, pero al final pues es Guillermo el Conquistador el que gana la batalla y el que se proclama rey de Inglaterra e inicia el dominio de Inglaterra por parte de los reyes normandos. Desde ahí es donde empieza esa mítica lucha que hubo en los primeros siglos de la conquista normanda entre normandos y sajones, ¿verdad? Claro, porque los normandos invaden Inglaterra, ganan la batalla de Hastings, Guillermo el Conquistador, ya sí el Conquistador, es coronado rey de Inglaterra en Westminster, pero claro, los sajones no aceptan fácilmente esta situación, y durante bastantes años pues hay varios sajones, pues Edgar Atheling, por ejemplo, que se llega a proclamar, aunque no fue coronado, rey de Inglaterra, un proscrito que bueno, que es uno de los personajes en los que dicen que se puede basar Robin Hood, que se llama Hereward del proscrito, Hereward de Wake, que además es que se esconde con sus hombres en un bosque junto a la abadía de Ely. Y ahí, bueno, atacan, o sea, a los normandos. ¿Podría haber un antecedente ya incluso de la época de ese siglo IX o siglo X? Ya habría algún antecedente de un posible Robin Hood, ¿no? Sí. O sea, sí, que no es tanto del siglo XIII, como dicen algunos expertos, ¿no? Hay varios personajes, en el libro lo cuento. Hombre, sobre todo, pues en la época de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra ya no había esa lucha. Los sajones sí que estaban oprimidos y demás, pero ya no se planteaban recuperar la corona para un descendiente de los reyes sajones. Pero en la época después de 1066 y durante bastantes años sí que hubo varios focos de resistencia sajona. Y esta que te comento en concreto es que además se refugiaron en un bosque, eran conocidos como los hombres de los bosques y atacaban a los normandos e incluso salvaron los tesoros o atacaron los tesoros de una abadía con la excusa de que no fuera rapiñada por los normandos. Es decir, que bueno, que hay ciertos elementos de Robin Hood que ya están en ese momento. Y como te decía, bueno, pues Guillermo el Conquistador se convierte en rey de Inglaterra, se establece ahí el lazo entre Normandía e Inglaterra, y después, después de Guillermo el Conquistador, reinan dos de sus hijos, que son Guillermo II y Enrique I, y cuando muere este Enrique I, muere sin un descendiente varón también legítimo, con muchos ilegítimos, pero ninguno legítimo. Pero sí tiene una hija que es la emperatriz Matilda. Que es Matilde, ¿no? Que está casada con el emperador, ¿no? Está casada con el emperador del Sacro Imperio Germano, ¿no? Exacto, pero había enviudado ya de él y se vuelve a casar con Godofredo de Anjou. Bueno, antes si quieres, Daniel, vamos a hacer una cosa por comentar un par de detalles. Es decir, al fin y al cabo estos son lugares que hay que visitar, pues hay que recomendar a alguien que le gusta hacer un turismo cultural. Recomendamos hoy que vayan a Normandía, porque es un sitio además muy bonito y históricamente muy importante. Hemos visto ya con toda esta historia vinculada a Inglaterra, veremos también que es un sitio, bueno, pues a ver, la pena, desgraciadamente en Normandía quedan cosas históricas, por ejemplo, el casco medieval de Rouen, que era una maravilla, pues está todo reconstruido a raíz de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, no hay que olvidar que Normandía fue el escenario del desembarco en 1944 de las tropas aliadas, en las que 135.000 soldados y 20.000 vehículos consiguieron desembarcar y combatir contra el ejército alemán que defendía aquellas playas, ¿no? La playa de Omaha y todas estas. Por ejemplo, cosas tan famosas puedes ver en Normandía como el castillo de Mont-Saint-Michel, esa isla que se convierte cuando baja la marea, es como una península que se convierte en isla al subir la marea, o el castillo de Falais, que es justo donde nació Guillermo el Conquistador. Sí, son sitios muy bonitos, es una historia, además es una región un poquito quizás artificial, porque realmente al no ser un, no tiene una unidad geográfica, porque al ser un territorio concedido a Roland, al duque vikingo, claro, se configura una parte que es más de llanuras y una zona más, zona de acantilados, el tipo de los acantilados es de color blanco, de piedra blanca. Es una región muy curiosa y muy interesante de visitar. Sí. Después de este inciso que te he hecho, te dejo contándonos un poco la historia de Matilde y qué relación tiene con ya casi tenemos ahí a los Plantagenet casi casi llamando a las puertas de Inglaterra, ¿verdad? Están a puntito, efectivamente. Como digo, Matilde es hija de Enrique I, pero no hereda la corona. Quien hereda la corona es su primo, Esteban de Blois, que se convierte en rey de Inglaterra, pero Matilde durante 18 años sostiene una guerra civil muy dura en Inglaterra, que de hecho se conoce como la anarquía por el descontrol que había. Y como digo, Matilda en segundas nupcias estaba casada con Godofredo de Anjou. Godofredo de Anjou era un noble angevino, precisamente por su nombre de Anjou, y según la leyenda, pues en su gorro llevaba una flor de retama, una planta que en latín se conoce como planta genista. Y de ahí viene el mote, que no es un apellido de la dinastía, es un mote, Plantagenet o Plantagenet. Y bueno, Godofredo y Matilde tienen un hijo que es Enrique de Anjou, que será el primer rey de la dinastía Plantagenet, porque él al final hereda los derechos de su madre para luchar por la corona de Inglaterra con Esteban de Blois. Inglaterra, como digo, llevan 18 años de guerra civil agotadora y se producen un par de episodios curiosísimos en que los ejércitos de Esteban de Blois y de Enrique de Anjou están enfrentados el uno con el otro, dispuestos a la batalla, y sus hombres se niegan a combatir. Entonces, Esteban y Enrique... cansados de batallar, ¿no? Sí, cansados de batallar y cansados de una guerra en la que no había habido un vencedor claro durante tanto tiempo y el país estaba absolutamente agotado y en manos de bandas de delincuentes, de mercenarios flamencos que hacían lo que les daba la gana. Total que Daniel, disculpa, cuando estamos hablando en este momento, estamos hablando que todo este escenario de operaciones está en Inglaterra, ¿verdad? No hay todo los problemas luego le vienen a Enrique una vez que toma el poder en Inglaterra, es cuando los problemas los vuelve a tener en Francia, ¿no? Eso es, estamos hablando de la guerra civil por la corona inglesa entre Esteban de Blois y primero Matilda y luego su hijo Enrique de Anjou, que empezó en 1135 la guerra civil cuando muere Enrique I. Y en 1153 es, como digo, donde termina, después de que haya dos episodios en que los ejércitos de Esteban y de Enrique se niegan a enfrentarse entre sí y a derramar más sangre sin sentido, y Esteban y Enrique se sientan a negociar y llegan a un acuerdo, y es Esteban sigue reinando hasta que muera y designa como heredero a Enrique de Anjou. Vale, cuando... entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente. Estos son, se puede decir que son primos, teóricamente con más derecho, si aceptamos la sucesión con las mujeres, sería Enrique, sería el hijo de Matilde. Y lo que aceptan es decir, bueno, vamos a aceptar que Esteban, aunque no tuviera derecho a reinar, que siga reinando hasta que él muera. Y a partir de ahí, en lugar de que le hereden sus hijos, le va a heredar su primo, que es Enrique, ¿no? Exacto. Lo has explicado perfectamente. Y efectivamente, como digo, en 1154 muere Esteban de Blois y ahí se corona como primer rey de la dinastía Plantagenet el Enrique de Anjou, que es Enrique II de Inglaterra, junto con su mujer. De acuerdo, perfecto, que su mujer... Vamos a hablar, si queréis, vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo, porque bueno, ya que hemos hablado un poquito, hemos situado a los oyentes en la situación en un territorio, que es Normandía, que se ha movido ya, que se ha ido hacia Inglaterra, y una vez que les hemos situado, ¿qué es lo que pintan nuestros protagonistas de hoy en esta historia? Vamos, si te parece, hacemos otra pequeña pausa rápida, y a partir de aquí, lo que hacemos es que ya nos metemos en materia, porque claro, la historia de Enrique II y de su mujer Leonor de Aquitania, pues bueno, da para mucho tiempo de qué hablar, y además creo que es un tema que es una historia muy interesante que me gustaría tratar con algo de detenimiento. Entonces, hacemos aquí una pequeña pausa y en un momentito volvemos. Perfecto. Síguenos en www.latertuliadelahistoria.com. Hemos hecho esta pequeña pausa para que escuchemos una preciosa composición musical medieval, originalmente cantada por trovadores. Se titula Quan la dulce juvencel, porque vamos a hablar ahora de Enrique II, primero de los reyes Plantagenet, y vamos a hablar también de su esposa, Leonor de Aquitania, uno de esos grandes arquetipos medievales de cultura juglaresca, de trovadores, de una corte llena de poesía, de una vida, bueno, pues verdaderamente de novela o de película incluso. Leonor de Aquitania de verdad era una persona fascinante. Entonces, me gustaría, Daniel, que me contaras un poquito ¿por qué era tan importante, primero, políticamente? Porque Leonor de Aquitania ya decían que era una de las grandes, no terratenientes, pero de las nobles más importantes de Francia, ¿no? Por sus títulos de su ducado de Aquitania, ¿no? Exacto. Bueno, ella efectivamente había heredado el ducado de Aquitania cuando tenía solo 13 años. El ducado de Aquitania pues era toda la parte sureste de Francia, era un ducado muy rico y muy importante. Pero claro, era un ducado en el que había muchos nobles que estaban muy acostumbrados a hacer su voluntad y hacer bastante poco caso al duque reinante, aunque fuera un guerrero y un hombre crecido y demás, con lo cual para una chica de 13 años pues el panorama era mucho más complejo y no le quedaba más remedio que buscar rápidamente un matrimonio. Y disculpa que te interrumpa, dale un segundo. Es importante decir que ella hereda el título porque su hermano había venido en peregrinación a Santiago y había muerto en el camino, ¿no? Y por eso es ella la que hereda el título de duquesa de Aquitania. Que sería un título, exacto, sería un título de estos feudales, ¿no? Es decir, que realmente eran dueños de las tierras, pero controlaban a nobles y los nobles no les rendían vasallaje, entiendo yo, ¿no? Exacto, sí, pero como digo, era un vasallaje bastante más nominal que real y que llevaban tiempo, pues como en otros países, y el mantener, y veremos luego cuando hablemos de Juan sin Tierra, el mantener a esos señores feudales bajo tu dominio, pues era complicado, insisto, era complicado para hombres hechos y derechos que se podría suponer para una jovencita de una niña de 13 años. Entonces lo primero que hicieron fue buscarle un matrimonio y el más lógico en aquel momento pues era el delfín, el heredero de la corona francesa, que era Luis, que además enseguida se convierte también en rey de Francia, como Luis VII, y bueno, se casan Luis VII de Francia y Leonor de Aquitania, y desde el principio pues hay un choque de culturas brutal, porque bueno, lo primero también hay que tener en cuenta que el rey de Francia era una especie de primus inter pares entre estos tipos de nobles como la duquesa de Aquitania, ¿no? O sea, todos también nominalmente tenían que obedecer al rey de Francia, aunque realmente su poder también era bastante escaso sobre estos nobles, ¿no? Importantes, ¿no? Exacto, le rendían homenaje como señor soberano, pero luego cada uno en su ducado o en su condado pues hacía un poco también bastante lo que le apetecía. Y como decía, el gran problema del matrimonio entre Leonor y Luis es el choque cultural tremendo que supuso para Leonor. Aquitania era el lugar del amor gentil, de los trovadores, era una corte muy abierta, muy, muy relajada, de costumbres bastante relajadas, mientras que la corte de Luis en París pues era muy estirada, muy, muy pacata, podríamos decir. Muy gris también, ¿no? Muy gris, efectivamente, frente al colorido de la de Aquitania. Y ahí se produjo, pues, un choque cultural muy grande. Luego tuvieron sus encontronazos también cuando ambos fueron a las cruzadas. Sí, bueno, pero parece ser que en el fondo, en esta primera época sí que estaban enamorados. O sea, es decir, luego ya es cuando empiezan a tener un poco, conforme va avanzando el matrimonio, es cuando empiezan a tener más problemas. Sí, bueno, no sé si estaban enamorados o no tenían problemas, sí. Pero efectivamente los problemas empiezan sobre todo a partir de su viaje a las cruzadas. Ahí además le entra un ataque de celos, ¿no?, a Luis, importante, ¿no?, cuando ya se encuentra con su tío, ¿no? Sí, con Raimundo de Antioquía, que perdón, Raimundo de Tolosa, que es gobernador de Antioquía, es el tío de Leonor. Entonces empiezan a correr rumores de que si ella tenía un romance con él, también que si tenía un romance con un caudillo musulmán. Que si fue a una fiesta en Constantinopla en la que había una fiesta de disfraces y ella fue disfrazada de amazona con un pecho al aire. En fin, había una serie de escándalos. Sí, bueno, todas las fantasías de la maledicencia de la época se centraban en este tipo de chicas que llamaban la atención. O sea... Exacto. Digamos que fueron todo una cantidad de murmuraciones y de críticas contra ella, que fue minando un poco la relación, y lo siguiente que minó la relación, lo que más minó la relación al final, fue que ella no le daba un hijo varón, le dio dos hijas, pero eran dos mujeres, y en aquella época pues la principal obligación de la mujer de un rey era dar un heredero varón al monarca. Entonces se sumó ese cúmulo de circunstancias para que ambos de mutuo acuerdo pues pidieran la anulación del matrimonio con la típica excusa de la consanguinidad. De hecho, la segunda hija que tienen es precisamente, parece que fue concebida en Roma, porque volvían por separado de las cruzadas, y el Papa fue el que les reconcilió. Decían que la hija, gracias a esa gestión papal, tuvieron una segunda hija. Claro, les dirían, probad a ver si tenéis un hijo. Y claro, al nacer niña, pues seguramente a lo mejor eso fue lo que ya terminó de estropearle ya el poco futuro que tenía ese matrimonio. Efectivamente, ese fue la guinda del pastel, digamos, claro. El hecho de que fuera una segunda hija. Entonces, ¿qué sucede? Que se anula el matrimonio, pero claro, Leonor vuelve a la situación que hemos dicho antes, vuelve a ser duquesa de Aquitania y está a la expensa de una costumbre muy habitual en aquella época, que era que cualquier noble de la zona ambicioso la secuestrase, la obligase a casarse con él y pusiera al mundo ante los hechos consumados. Entonces Leonor dice, oye, pues si esto tiene que pasar, va a ser con quien yo quiera ya dejaré yo que me secuestre el que más me interese, ¿no? Exacto. O menos, ¿no? Entonces ella había conocido a Enrique d'Anjou, que todavía no era rey de Inglaterra. Había conocido a Enrique d'Anjou en un acto que habían tenido precisamente de homenaje al rey de Francia un año antes. Y hombre, es muy difícil, me preguntabas antes si estaba enamorada de Luis, pues es muy difícil saber si Leonor y Enrique sintieron atracción sexual en aquel momento, el uno por el otro, pero lo que sí está claro es que ambos fueron muy conscientes de lo que podría suponer unir sus dominios, porque es que era desde Normandía, era desde el Mar del Norte hasta los Pirineos, eran casi más territorios que los del propio rey de Francia, los que unirían los dos. Y efectivamente lo que hizo Leonor fue mandar aviso a Enrique, que estaba para embarcar en el Canal de la Mancha para ir a Inglaterra, pero en cuanto llegó noticia, volvió para atrás, se encontró con Leonor y se casaron. Ante la sorpresa y el desagrado, sobre todo, de Luis de Francia. Claro, porque realmente además ya no solo es que se casara con su exmujer, sino que encima le dejaba un poquito, se puede decir, que casi casi todo el flanco occidental del reino se le quedaba rodeado de Aquitania o de Inglaterra. Claro, era probablemente el ataque de cuernos. El acceso al mar, se podría decir casi, la salida al mar, claro, ¿no? Y sobre todo eso, que le cortaban todo el flanco occidental de lo que hoy es Francia, estaba ya ocupado entre Enrique y Leonor. Sí, que probablemente a lo mejor, igual yo te estoy hablando muy de memoria, pero probablemente la única salida al mar que le quedase sería la zona de Borgoña y todo eso, ¿no? Claro. La actual Bélgica, ¿no? Eso es. Esa es la que tendría, pero claro, ya es más alejada, más al norte. Y luego ya los puertos importantes como La Rochelle y todos esos puertos, y el Havre, todo eso los tenía perdidos en aquel momento. Exacto. Claro. Sí, quedaban Burdeos, de ciudades importantes como Burdeos. Es decir, que el roto que le hacían era importante. Más luego, claro, el quedaban en él los derechos de sus hijas, de las hijas que él había tenido, que Luis había tenido con Leonor. Sí. Claro, se dice, bueno, si ahora ella se vuelve a casar y tiene, como tuvo, y además tuvo hasta 8 hijos, 5 varones con Enrique II, claro, pues cómo quedaban los derechos de las hijas de Leonor y de Luis. Entonces, evidentemente, este problema que se encuentra el rey de Francia le hace apoyar a todo el que esté en contra de Enrique, ¿no? Y del matrimonio. Y en este primer caso sería apoyando al rey Esteban, ¿no? Sería lo que apoya el rey de Francia, ¿no? Sí, efectivamente, se puso del lado del rey Esteban, más luego, bueno, en otras ocasiones posteriores, pues una alianza muy tradicional, que es con Escocia, evidentemente, entre Francia y Escocia. Para sí, la típica alianza que ya ha durado hasta el siglo XVIII, casi, sí. Exacto. Pero bueno, sí, en principio se puso del lado de Esteban, el rey de Inglaterra, pero bueno, como digo, eso duró poco, porque se casaron Leonor y Enrique de Anjou, se casaron en 1152, y el acuerdo al que llegaron Esteban y Enrique para repartirse, digamos, la corona de Inglaterra, fue el año siguiente, en 1153. Es decir, que ese acuerdo en el que queda como heredero de Esteban, me imagino que sería bajo la oposición del rey de Francia, ¿no? No creo que le hicieran ninguna gracia, pero bueno. Sí, bueno, que tampoco pintaba mucho ahí, ¿no? Tampoco tenía mucho que opinar al respecto. Únicamente, bueno, pues lo que luego sería una fuente de grandes problemas en el futuro, y es que un señor que era rey de Inglaterra, por otro lado, tendría que rendir homenaje como señor feudal por sus posesiones en el continente al rey de Francia. Exacto. De ahí vienen casi todos los problemas que tiene Inglaterra en la Edad Media, ¿no? De ahí vienen muchos de los problemas, efectivamente. Sí, o sea, es porque, claro, el rey de Francia entendía que en tanto en cuanto cualquier rey de Inglaterra también era duque de Normandía, o en este caso incluso de en el caso de Aquitania, tenían que estar un poquito sometidos, aunque fuera su poder nominal, ¿no? Eso es. Y luego, sí, perdona. Cuando muere Esteban, en ese momento, Enrique II, ya el segundo de Inglaterra, hereda la corona de Inglaterra. Eso es. Y en ese momento, ¿se encuentra con oposición o ya se soluciona todo gracias al acuerdo que habían firmado? Se soluciona todo gracias al acuerdo que habían firmado. Podría haber habido un poquito de oposición por el hijo de Esteban de Blois, un tal Eustaquio, pero bueno, este era un chaval un poco bandarra, por decirlo con palabras campestres, pero bueno, afortunadamente muere, no se sabe muy bien si de muerte natural o le ayudaron a morir, pero bueno, muere, y el único pequeño problema que podía haber habido, que yo creo que no hubiera sido rival en absoluto para Enrique, pues se quita de en medio, y en Inglaterra no hay ninguna oposición. Vale, entonces lo que tiene que hacer Enrique es reconstruir un reino que llevaba, creo recordar, que 14 años en guerra civil o... 18 años en guerra civil. Sí, además la verdad es que ahí demuestra pues el carácter de los Plantagenet. Es un tío que se planta prácticamente de un día para otro donde a nadie lo espera, viaja de manera poco prevista, sin avisar a nadie, se planta en los sitios y de repente le esperan en Escocia y está en el sur de Inglaterra, y él lo que hace es que llega a Inglaterra y pone orden rapidísimamente, y además es que lo que hace es les quita las propiedades a todos los señores ingleses y luego se las vuelve a dar. Pero dice, bueno, y ahora eres dueño de este castillo, de estas tierras, pero lo eres porque yo te las he dado, no porque fueras propietario de las mismas antes que yo. O sea, lo que hace es limitar sus derechos, es decir, o su título de legitimidad, mejor dicho, ¿no? Eso es. O sea, decir, dice, vale, yo ahora te doy te vuelvo a dar el castillo que usabas, pero ahora ya te lo doy porque yo te lo cedo, no porque eso sea es. Un derecho ahora, tuyo, ¿no? Exacto. Y a los que se siguen oponiendo, pues los consigue, reducirlos, incluso destruye los castillos, y luego también pone fin a uno de los problemas muy importantes que te comentaba de mercenarios flamencos que andaban por Inglaterra campando a sus anchas, saqueando y asesinando y violando, y bueno, pues al final los coge a todos en un barco y los manda para el continente de vuelta y consigue poner paz en Inglaterra. Eso eran mercenarios que él ya había traído para apoyarse en ellos, ¿no? La corona de Inglaterra. Algunos eran suyos y de su madre, y algunos otros eran también del bando de Esteban, ¿eh? Porque al ser mercenarios, pues era eso, que se ponían al lado del mejor postor. Y luego en un momento dado empiezan a acampar a sus anchas, con lo cual hay que largarlos de allí cuanto antes, ¿no? Efectivamente. Quería hablar un poquito, porque más o menos lo has hablado un poquito del carácter itinerante que tiene Enrique, pero me gustaría hablar un poco del carácter, porque el carácter de Enrique II es un poquito fiel reflejo de lo que fueron luego sus descendientes, ¿no? Una persona muy explosiva. Exacto, tenía unos arranques de furia, que eran yo creo que es el elemento, bueno, era pelirrojo, como muchos de sus descendientes, que decía, hay quien decía que esto venía de la casa de Anjou, que era un signo del diablo, ese pelo rojo que tenían. Y luego, pues, era un hombre muy vital y sobre todo con el elemento, o sea, el signo más representativo de la personalidad de los Plantagenet eran los arranques de furia. Unos arranques de furia en los que podía no solo verbal, sino física, contra todo lo que se le pusiera por delante, y luego, pues, con periodos al contrario, de mucha mayor calma y mucha más Pero podría considerarse incluso que fueran ya en plan, a lo mejor, hasta problemas psiquiátricos, a lo mejor de ciclotimia o algo de eso. Es posible, es posible. De alguno de sus descendientes sí que se ha hablado mucho sobre eso. De Enrique III he leído algo y de Eduardo I. Es posible que tuvieran algo de ese estilo. Pero bueno, es complicado también Al final estudiar. Lo único que se puede es en función de lo que se cuenta, pues que coge un psiquiatra ahora y con esas crónicas, pues decir, pues sí, pues tiene pinta de que sean los síntomas de tal enfermedad, pero claro, no se puede estudiar bien porque, claro, lo que se cuenta no siempre es la verdad. En las crónicas, el problema que tenemos los que nos gusta la historia es que en las crónicas se cuenta lo que le interesaba al que escribía la crónica. Sobre todo, si era un poquito posterior a la época, pues muchas veces las escribían los enemigos. Exacto. Entonces claro, basarse... Pero bueno, es evidente que el carácter de los Plantagenet, que no era una delicia, precisamente, ¿no? No, eran muy complicados. Eran muy complicados y como tenían muchísimo poder, pues claro, no es lo mismo que tengas ese carácter si trabajas de administrativo en una empresa que si eres rey de Inglaterra. Claro, claro. Yo, por ejemplo, me lo imagino, o sea, yo me estoy imaginando, además es que le pongo la cara de Peter O'Toole, o sea, la película de Beckett o la del Totalmente. En invierno, porque esos arranques de furia, esos momentos de eres mi amigo, de pronto te estoy gritando, ¿sabes? O sea, me lo imagino con esa pinta y con esa cara. Y evidentemente, y no todo era malo, porque ese carácter tan fuerte también le permitía tomar decisiones que otros gobernantes no hubieran querido tomar, porque eran difíciles. Sí, no, claro, la personalidad que tenía era tremenda y eso de pura fuerza pues le llevaba a ser muy exitoso en campañas que emprendía y a arrastrar a mucha gente por esa fuerza de voluntad y esa personalidad magnética que tenía, como luego tendría su hijo Ricardo. Claro, es decir, yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha sorprendido, lo he constatado con tu libro, y sí que es verdad que ya lo tenía claro, que esta familia lo que tenían un grave problema que era a la hora de financiarse. Es decir, a la hora de recaudar impuestos, claro, es decir, se querían meter en muchas cuestiones para las que quizás no tenían dinero, no eran una familia real rica, no era ni el territorio de Inglaterra, me parece a mí que era tan rico a lo mejor como en otros estados, ¿verdad? Claro, no era tan rico como otros estados y además, bueno, a lo mejor me adelanto un poco, sobre todo hablando de Juan sin Tierra. Sí. Todavía Enrique II y Ricardo Corazón de León tenían toda la fuente de ingresos, no solo de Inglaterra, sino de Francia, de Normandía, Aquitania, Bretaña y Anjou. Pero Juan sin Tierra llega un momento en que prácticamente salvo Gascuña pierde todo. Entonces ya a partir de Juan sin Tierra, pues solamente tienen de Inglaterra como fuente de ingresos para financiar campañas en el continente, con lo cual cada vez más son más ingleses que dicen, oye, mira, es que no te vamos a pagar a ti una aventura en un sitio al otro lado del mar que ni nos va ni nos viene. Claro, claro. O sea, preocúpate de gobernar Inglaterra. Claro, y sobre todo además estaban recaudando unos impuestos que cuando los empiezas a ver individualmente, empiezas a verlos casi todos ellos muy injustos, ¿eh? Porque además es verdad que en la Edad Media hay un mito, yo tengo ganas de hacer un programa que sea un especial sobre las grandes mentiras de la Edad Media, o sea, de la gente cree, y uno de ellos era, por ejemplo, eso de decir, generalmente los reyes eran reyes bastante justos en general, y los impuestos se recaudaban comparativamente la presión fiscal que había entonces con la que puede haber hoy en día era mínima. O sea, y el tema de los impuestos, excepto en el caso de Inglaterra, que sí que eran, que se veía, bueno, yo recuerdo, creo que lo dices tú en tu libro, que hasta las viudas, ya no sé si era de Enrique II el que recaudaba ese impuesto, que rey era, no lo recuerdo, el de las viudas, ¿sabes cuál sí. te digo, no? El que, sí. O sea, que para poderse casar tenían que pagar un impuesto, ¿no? Para poderse volver a casar. Efectivamente. Y luego, además, también en la época de Juan sin Tierra, que se recauda un impuesto que además es totalmente injusto porque es, digamos, lineal. Es decir, que paga lo mismo el rico que el pobre, ¿no? El conde de Leicester que el sastre de Nottingham. Sí. Y claro, con eso lo que pasa es que, claro, lo que no quería era enemistarse. Bueno, claro, estamos adelantando muchísimo los acontecimientos. Sí, pero bueno, vamos a decir al menos que lo que no quería, llegó un momento en el que Juan sin Tierra no quería enemistarse con los nobles, que eran los, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y se va a entender mejor, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues, por centrarnos un poco, seguimos en este hilo de Leonor y Enrique, este carácter explosivo de Enrique, o a lo mejor por infidelidad o por, empiezan a llevarse mal, ¿verdad? Entre Leonor y Enrique. Sí, sí, empiezan a llevarse mal. Leonor, sobre todo, está muy preocupada porque Enrique hace y deshace en su ducado de Aquitania, que ella tiene puesto reservado para su hijo predilecto, que es Ricardo, y empiezan a llevarse mal. Es verdad que Enrique le es infiel con una mujer que se llama Rosamund Clifford, y dicen que eso fue lo que Leonor hecho que se pusiera en su contra. Yo lo digo en el libro, es muy, como siempre, es muy complicado saber qué pensaba una mujer del año 1100 y pico, y por qué motivaron, qué es lo que motivó sus actos. Pero yo lo que creo es que una reina de aquella época tendría que estar muy acostumbrada a las infidelidades de un rey. Es decir, que era una cosa que es que era el pan nuestro de cada día. Sí, no podrías... además, en general los matrimonios no eran por amor, con lo cual eran por... Efectivamente. Era una cuestión de dinero, vamos, o de poder, o de... Entonces, claro, el hecho de que, pero bueno, sí que es cierto que en determinadas ocasiones habría casos en los que el amor surgiría con el trato, y habría otros muchos en los que la misma mujer diría, vale, yo me he casado contigo porque me he obligado, pero también a ti te obligan a ser fiel, ¿sabes? Sí, sí. Sí, bueno, fuera cual fuese la razón de esa enemistad entre Enrique y Leonor, pues al final se plasma cuando Enrique tiene problemas con su hijo mayor, con su heredero, que es Enrique el Joven, se le conoce, porque él hace una figura que es muy, muy habitual, incluso aquí en España, con los reyes visigodos, que es la asociación al trono del heredero. Entonces, Enrique II asocia el trono de Inglaterra a su hijo Enrique el Joven, pero para él es un tema más o menos simbólico, y Enrique el Joven lo que quiere es tener poder ya y tener dinero, sobre todo, porque otra de las características de Enrique II es su racanería. Entonces él dicen que el vino que servía, que era de la peor calidad y que no le preocupaba en absoluto. Entonces no le da dinero a su hijo Enrique el Joven. ¿Pero era racano porque no tiene dinero o porque de verdad era...? No era un problema de falta de dinero, era un problema de falta incluso de preocupación. Los lujos y por ejemplo, eso, la calidad del vino le daba exactamente igual. Tampoco quería una corte súper lujosa ni unas vestimentas súper lujosas, pero no era un problema ahí de ahorro, era un problema de su personalidad, de que no le daba mayor importancia a ese tipo de temas. Claro. Pero su hijo con 18 años pues sí que quiere figurar y quiere aparentar, y como su padre no le deja, pues empiezan a enfrentarse. ¿Y qué pasa? Que bueno, y perdona, y disculpa que te interrumpa un segundo, Daniel. También hay una situación, que es decir, que Enrique tiene un favorito, que es Juan Sin Tierra. Sí. Leonor tiene otro, que es Ricardo Corazón, y entonces el heredero realmente no era favorito de ninguno de los padres, ¿no? Ese es el detonante, que cuando la primera repartición que hace, o la primera designación de herederos en las que hace Enrique II, a Juan Sin Tierra, que solo tiene 3 años y que por tanto no se sabe si va a llegar a la edad adulta, se le deja fuera. Pero luego, y de ahí viene lo de Sin Tierra, ¿no? Lo de Sin Tierra, efectivamente. O sea, el Lachlan, ¿no? Se dice en inglés. El Lachlan, ¿no? viene justo de ahí, sí. ¿Qué sucede? Que luego, cuando Juan crece, en un momento dado Enrique II decide prometerlo en matrimonio y le da tres castillos, además estratégicos en la zona de Normandía, que en teoría pertenecían a Enrique el Joven. Entonces Enrique el Joven se niega, se pone en contra de su padre, se pone Leonor en contra también de su marido y en favor de su hijo, convence a los otros dos hijos, a Ricardo y a Godofredo, de que apoyen a su hermano, y además convence al rey de Francia para que también apoye la rebelión de Enrique el Joven contra su padre. Y esto que explica, si no fuera bastante, Guillermo el León de Escocia también le pone en la historia. O sea, ¿y esto realmente se podría explicar porque Leonor lo ve manifiestamente injusto, o porque evidentemente quiere actuar ya como una noble reinante en Aquitania y dice, vamos, voy a ir a por ti, que al fin y al cabo somos, yo tengo mis posesiones que tú te has adjudicado, y, y si yo en mi rey, tú en tu reino harás lo que tú quieras, pero yo en el mío hago lo que me da la gana? Sí, yo creo que más que injusto, ella lo que ve es que se está poniendo en peligro, que Enrique está haciendo y deshaciendo en Aquitania como si fuera suyo y que la está ignorando, como porque ella es no deja de ser la duquesa de Aquitania. Están unidos, digamos, las posesiones, pero la duquesa titular de Aquitania es ella. Claro. Y Enrique está disponiendo de Aquitania como si fuera suyo y pasando de Leonor. Entonces, al final, pues, como digo, se une una formidable alianza en contra de Enrique II, que sin embargo los derrota a todos con esa facilidad que tiene para desplazarse de un sitio a otro. Pues él está en Canterbury, ahora veremos por qué. Derrota primero a Guillermo el León de Escocia, y luego viaja, cruza el canal, y cuando los otros se creen que todavía está en Escocia, él ya está en Francia y derrota a su hijo, que no era, militarmente no era comparable a su padre, ni tampoco era Luis de Francia. Derrota tampoco, a Enrique el Joven, ¿no? A Enrique el Joven, sí. Y ya en ese momento, tanto Leonor como Ricardo están a favor de Enrique el Joven, ¿no? En ese momento sí, y lo que pasa es que a partir de entonces, bueno, él hace prisionera a Leonor, ella trata de huir disfrazada de hombre hacia París, pero los hombres de Enrique II la detienen y la llevan ante su esposo, y a partir de ahí, los siguientes 17 años, hasta la muerte de Enrique II, Leonor va a estar prisionera de su marido. Claro, que aquí es donde ya empieza a aparecer, pues eso, la típica novela de caballerías en la que la dama está encerrada en una torre de un castillo, ¿verdad? Y tiene que buscar a alguien que en este caso, bueno, podría ser su hijo, ¿no? Ricardo, el que más la ayudaría, sí. A salir de allí de su cautiverio, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, me queda una duda de la forma en la que me dices tú del desplazarse tan rápidamente. Porque, claro, es decir, yo entiendo que una persona a caballo con un séquito pequeño pues se puede desplazar rápidamente, pero ¿cómo te puedes desplazar con tropas suficientes para combatir sin que nadie se entere? Bueno, porque él lo que tenía, tenía una gran facilidad para tener gente muy fiel en muchos sitios. Entonces, él tenía tropas en diferentes sitios y no desplazaba todo el ejército con él, desplazaba a las fuerzas que necesitara. Pero muchas veces lo que hacía era acudir en apoyo de tropas que ya tenía y que además, al verle ahí cuando nadie le esperaba, pues se envalentonaban, digamos. Si quieres, tengo justo delante del libro un parrafito muy corto que es del secretario de Leonor, de Pedro de Blois. Pues si nos lo quieres leer, estupendo. Sí, dice así. Si decía que iba a permanecer en un sitio, podías estar seguro de que dejaría el lugar a primera hora, trastornando los planes de todo el mundo con sus prisas. Pero si anunciaba que partía temprano hacia un lugar determinado, no cabía la menor duda de que cambiaría de opinión durmiendo hasta el mediodía. Si comentaba la ruta que iba a seguir, la cambiaría con toda seguridad por otra, en la que probablemente habría una sola casa y con comida para nadie más. Y creo que el rey disfrutaba con nuestras dificultades. Es totalmente cierto, y realmente, claro, eso tenía que ser además angustioso para todo el que le seguía. O sea, para sus enemigos, claro. Incluso para sus ayudantes, tenía que ser angustioso. Exacto. Porque, claro, es decir, pero esto te digo, es el secretario de Leonor el que escribe esto, que lo vivían en sus propias cartas. Sí, sí, sí. Oye, otro tema que me interesa mucho del reinado de Enrique es el tema de la justicia, ¿no? Porque claro, es decir, al final cuando llegan los sajones tienen una forma de justicia muy distinta a la que luego imponen los normandos, ¿no? En el caso además de Enrique, él llega casi a actuar como un juez local, ¿no? Porque como tenía esa capacidad de movimiento de un lugar para otro, o sea, muchas veces se encargaba él personalmente de juzgar pequeñas querellas locales, ¿no? Exacto. Bueno, sí, él establece un sistema de justicia en el que los oficiales de justicia, siguiendo lo que hacía él, que era viajar tanto, pues les obligaba también a que viajaran con regularidad y visitaran los condados para ejercer las funciones de justicia, que en aquel momento pues venían desempeñando sobre todo los sheriffs. Y luego, además, en Westminster hubo un sistema de seis grupos de tres jueces cada uno que se encargaba de aplicar la ley en varios condados del país. Eso lo que supuso, aunque bueno, trajo cierta corrupción de ese sistema de justicia, pero al final es lo que se conoce como common law, porque antes se aplicaba en cada sitio, digamos, las costumbres de la tierra. Y sin embargo, al unificar eso en Westminster... ¿Pero el common law sería un poquito el compendio de decisiones judiciales o estoy yo equivocado? No, el sí, pero lo que me refiero es que digamos que lo que se unificaba era la costumbre que se aplicaba en todos los sitios, es decir, que no era, oye, pues yo aquí en Nottingham aplico la costumbre de Nottingham y en okay. Leicester la de Leicester, sí, o sea, que unificaban un poco. Claro, o sea, se dice más o menos que para este caso se hace una jurisprudencia que queda registrada en el Common Law en Westminster, ¿no? Y a partir de ahí ya la costumbre que había que en Nottingham se hiciera de determinado modo ya deja de valer, ¿no? Claro, es decir, ya no se referenciaba, cuando tú hacías dictabas una sentencia, no referenciabas al uso común de la tierra, sino a la costumbre en Inglaterra. Y ahí ya, entonces, estabas unificando la costumbre en Inglaterra, no el uso común en esta tierra o en este condado. Sí, porque además yo, según tengo entendido, incluso ahora mismo en Inglaterra, se sigue legislando mucho en base a los precedentes judiciales, ¿no? O sea, son siempre leyes aplicables, ¿no? La de decisión de un juez, ¿no? Sí, sí, efectivamente, es un sistema muy diferente al español. Entonces, claro, y luego me decías eso, que también obligaba a que los funcionarios de justicia, si él no podía llegar, porque no, evidentemente no podía estar en todos los sitios a la vez, pero obligaba a que tuvieran esa movilidad, que él, claro, predicaba con el ejemplo. ¿Quién le iba a decir, oye, majestad, es que esto no se puede hacer porque no da tiempo? Pero si ya lo hace él. Eso es. es muy interesante. ¿Y eso hacía lo mismo también en los territorios franceses? ¿O ahí funcionaban con sus leyes? Funcionaban con sus leyes y él era un tema que funcionaba en Inglaterra y que el que más desarrolló sería luego Juan Sin Tierra. Enrique creó más el sistema y eran más los jueces los que se desplazaban, pero el que se desplazaba personalmente para administrar justicia de manera personal, que eran los motivos que luego molestó mucho a la gente, era Juan Sin Tierra. Como consecuencia de lo que estamos diciendo, de este sistema legal, también hay problemas con la Iglesia, ¿no? Porque el tema de los nombramientos comienza a ser problemático, si no recuerdo mal, Daniel. Sí, a ver, con la Iglesia hay una serie de problemas, algunos de ellos relacionados con la administración de justicia, y esencialmente que los miembros del clero, que eran una sexta parte de la población de Inglaterra, no podían ser juzgados por los tribunales civiles, sino que tenían que ser juzgados por los tribunales eclesiásticos, aunque el delito que hubieran cometido hubiera sido una violación o un robo. Que es lo que sucede en el caso de Thomas Becket, ¿no? Claro, que es lo que sucede en el caso de Thomas Becket. Hay más historias, como por ejemplo, pues hemos hablado de esa figura del rey, de la asociación del rey, pues ya en reinados anteriores hubo un arzobispo de Canterbury que se negó a asociar al trono de Esteban de Blois a su hijo Eustaquio, del que hemos hablado. Luego hay algunos asuntos como, por ejemplo, la designación de obispo y de arzobispos, o el que a Enrique le sentaba realmente mal el que preguntara por un obispo y le dijera, no, es que se ha ido a Roma, porque le ha llamado el Papa. Y dice, bueno, pero ¿y a mí no me ha pedido permiso para ir a Roma? Y dice, no, es que no tiene por qué. Claro, es que realmente había dos cosas. Por ejemplo, es decir, el nombrar obispos, todos los reyes de cualquier... querían todos dar ternas y decir, bueno, pues que nombren obispo, que el Papa elija entre estos tres que le diga yo. Eso era muy habitual. Pero lo que no era tan habitual es que también les exigiera su obediencia a me tienes que pedir permiso antes de irte a Roma. Exacto. Y eso era una cosa más típica de él, ¿no? De más típica de él, sí. Hay algunos problemas, como dices muy bien, de que son comunes, yo creo, en esa época de los siglos XI y XII a todos los países europeos, esa lucha con el papado de las facultades y de las prerrogativas de unos y otros, pero hay temas muy, muy específicos de Inglaterra que son, para mí, el más claro es el tema de que fueran juzgados los delitos cometidos por el clero por tribunales eclesiásticos y no por tribunales civiles. Eso, de hecho, si no recuerdo perfectamente, porque lo escuché hace poco vuestro podcast sobre Alfonso VIII, en el que poníais un fragmento de la película Becket en la que se hablaba precisamente de eso. Claro. Es el podcast que hablamos sobre la turbulenta sucesión de Alfonso VIII. Exacto. Para el que quiera oírlo, si tiene ganas que se le eche un vistazo. Aprovechamos y hacemos publicidad. Exactamente. Y ahí es donde pusimos el tema de Thomas Becket, que sí que bueno, que aunque lo contamos en ese momento, para el que no lo haya oído, pues me gustaría, Daniel, que me lo expliques un poquito en qué consiste. Pues sí, como digo, Enrique II estaba muy, muy enfadado con las relaciones que tenía con el clero por estos motivos que hemos dicho. Entonces, cuando muere el arzobispo de Canterbury, él dice, ah, pues lo que voy a hacer es, voy a poner como arzobispo de Canterbury a mi mejor amigo, a mi canciller, que es Thomas Becket. Thomas Becket, que es un londinense, que es un tío muy mundano, que a diferencia de Enrique II, que hemos dicho que era muy rácano y demás, pues a este le gustaba muchísimo el lujo, las ropas muy lujosas y la mesa muy, muy, muy lujosa también. Viandas, ¿no? Efectivamente. Y bueno, Enrique dice, bueno, pues pongo a mi mejor amigo y le pongo como arzobispo de Canterbury y a partir de ahí voy a poder manejarle a mi antojo. Pero lo que sucede es que Thomas Becket, cuando se le nombra arzobispo de Canterbury, pues se transforma absolutamente y se convierte en un celosísimo defensor de los derechos del clero y de la postura de Roma frente a Enrique II. Y pasan de ser los mejores amigos a ser los enemigos más acérrimos. Por no entrar en mucho detalle, después de diversos enfrentamientos y de diversos desencuentros y luchas y demás entre uno y otro, pues en un momento dado, a finales de 1170, Enrique II, bueno, según las crónicas, y hay que tomarlo con cautela, pues en un momento dado, cuando le llega una noticia de algo que ha hecho Thomas Becket, pues dice, es que nadie de entre todos los siervos que pago aquí me va a librar de este clérigo de baja estofa. Sí, de este cura entrometido también. Este no cura entrometido, en la película, sí, o algo de eso. Nadie va a librarme de este cura entrometido. Lo he dicho así de memoria, sí. Pero bueno, no se sabe si fue eso o algo parecido lo que dijo, pero el caso es que cuatro caballeros normandos que estaban con él, pues se lo tomaron al pie de la letra y cruzaron el Canal de la Mancha, fueron a Canterbury y asesinaron a Thomas Becket. Y eso, claro, le creó un problema enorme a Enrique II, porque todo el mundo le consideró responsable de ese asesinato, y durante años estuvo, llevando esa pena. Cruz, hasta que al final fue a Canterbury a pedir perdón y a rezar, aunque él dice que no reconocía su culpa, pero que si se consideraba culpable, pues que él hacía penitencia, y llegó allí como un peregrino más, descalzo. Sí, con un saco, estuvo creo que un año entero vestido con un saco. Exacto. Es lo que dijo que... Es que es eso, él decía que él no había instigado el asesinato, pero que asumía la culpa y que se sentía tan entristecido que estaba dispuesto incluso a que la azotasen, que también lo azotan. Lo azotan, ¿no?, varios monjes de Canterbury. Y luego promete ir a las cruzadas, que es algo que no cumple, ¿no? Sí, él no cumple, él no va a las cruzadas, lo promete, pero no llega a cumplirlo. Aquí, hablando también de las cruzadas, lo podemos incluso unir ya con la próxima sección que tenemos, porque en aquella época todo el mundo prometía las cruzadas y no todos los reyes iban, porque tampoco tiene, de hecho además veremos ahora en la sección siguiente, cuando hablemos de Ricardo Corazón de León, que el largarse de tu reino para luchar en las cruzadas suponía muchas veces el descontrol. Totalmente el descontrol, la posibilidad de que perdieras pues todas tus posesiones, tanto en Francia como incluso la propia corona, estuvo a punto de perderla Ricardo, más luego, claro, todo el problema de cómo financiar esa aventura. De hecho, mira, antes ya de terminar, de pasarnos a la siguiente sección, quería que me hablaras un poquito de lo que se van a... Enrique II llega a creer que va a ir a las cruzadas y llega a poner hasta el diezmo saladino, que llamaban, que era el impuesto, ¿verdad?, para recaudar dinero para las cruzadas. Exacto. Sí, establecen un impuesto para poder financiar esa aventura, porque claro, desplazar en aquella época pues todos los barcos, la gente, la parafernalia, la logística necesaria, la alimentación y demás, pues no era nada fácil ni nada barato. Entonces, pues hacía falta estar muy muy bien financiado para poder hacerlo. Claro, entonces ese es el dinero que luego usará, entre ese y otros muchos más, que recaudará un poco por las bravas Ricardo para poder emprender su camino hasta Tierra Santa. Yo creo que de momento, Daniel, lo podemos dejar aquí, porque así también nuestros oyentes pueden descansar un momento. Incluso el que quiera, yo recomendaría que escuchen entero este podcast antes de irse a escuchar el sexto. Pero bueno, si alguien quiere escuchar justo la parte en la que hablamos, decir, utilizamos un poquito, aunque estamos hablando de Alfonso VIII, que estaba casado con una hija, Alfonso VIII era de Castilla, era yerno de Enrique II. Estaba casado con Leonor Plantagenet, que era la hermana de Ricardo Corazón de León, claro, y de Juan Sintiago. Y en aquel momento, en el podcast número 6, en el de Alfonso VIII, hablamos de eso porque es justo el momento en el que ella se acababa de casar con Alfonso VIII. Entonces, exacto, hablamos un poquito de un caso, bueno, Thomas Becket aquí en Castilla llegó a tener capilla en la Catedral de Burgos, en Soria había una iglesia dedicada a Thomas Becket, ha sido un santo, en la Catedral de Toledo también se le hizo una capilla. En la Catedral había una que ya no está, había una capilla dedicada a él, pero ya no está. Y en Avilés, si no recuerdo mal, hay una iglesia de Thomas Becket. Claro, es decir, que fue que a raíz de eso se convirtió en un santo en el que tuvo mucha devoción, no solo en Inglaterra, sino incluso en España. Sí. Pues vamos a hacer entonces una pequeña pausa y ahora seguimos hablando ya pues un poquito más de Ricardo Corazón de León. Perfecto. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. ¿Quieres que tu web muestre unos textos memorables? Contrata los servicios de redacción y copywriting de Ricardo Botín. Con su ayuda, tus contenidos brillarán con luz propia. Personajes excepcionales. Estamos escuchando una pieza que se titula Miri, It is Wild, Summer y Last. Creo entender que es inglés antiguo, porque la verdad es que lo he pronunciado fatal, pero como bien escrito, yo entiendo que es inglés antiguo, con lo cual no, es una obra típica de trovadores, pues de la época de Ricardo Corazón de León. Si lo he pronunciado mal, pues pido perdón a los filólogos, pero la verdad es que si el castellano antiguo ya me cuesta pronunciarlo, el inglés antiguo pues mucho más. Bueno, pues me he decantado un poquito por Ricardo Corazón de León como personaje excepcional para este podcast, básicamente por una razón. A mí desde muy pequeño, con eso de que era de que es tocayo mío, que yo también me llamo Ricardo, pues siempre me pareció un caballero pues muy heroico y muy típico caballero medieval. Conforme he ido creciendo y he leído libros sobre él, he investigado un poco su vida, pues empecé a percatarme de que era un clásico Plantagenet con sus claroscuros. O sea, podía ser capaz de lo mejor y de lo peor, ¿verdad, Daniel? Sí, yo creo que hay que diferenciar el guerrero, la imagen que todos tenemos también de la infancia y de la juventud, de ese formidable guerrero de las cruzadas y de Francia y demás, del Ricardo Corazón, rey de Inglaterra, que como rey de Inglaterra fue un desastre absoluto. De hecho, decía, bueno, lo decías tú en tu libro, y luego lo he encontrado en algún sitio más, que muchos historiadores decían que incluso sería mejor quitarle los honores como rey de Inglaterra, al menos. Porque sí, aparte que estuvo dos veces, ¿no? Quitar la estatua suya que preside el Parlamento de Westminster. Claro. ¿No? O sea, estuvo en Inglaterra creo que seis meses en toda su vida, sí. ¿No? Estuvo 3 meses cuando fue coronado. Y luego 3 meses después del cautiverio de las cruzadas. En total, de los 10 años de reinado, estuvo en Inglaterra 6 meses. Y aprendió a hablar inglés ya de mayorcito, ¿no? Si es que llegó a aprenderlo, bueno, ¿no? Eso no se sabe muy bien. Él no hablaba en inglés. Él se expresaba en francés o en occitano. Pero bueno, él nació en Oxford y de pequeño sí que pasó grandes temporadas en Inglaterra, con lo cual es previsible que solamente, aunque solo fuera de oír a los sirvientes, sajones y demás, pues que nociones de inglés tuviera. Porque pero también no, con Enrique, no, disculpa Daniel, con Enrique II sí. Hablaban en francés también, ¿no? Sí. Con él hablaban francés. O sea, de hecho, realmente lo que podemos ver es que desde la conquista normanda, Inglaterra se convierte casi en una especie de colonia de Francia. Sí, de hecho, el francés es el idioma oficial en todos los actos del Parlamento y de los tribunales, si no recuerdo mal, hasta 1364, con Eduardo III, donde se dicta una norma para que en los tribunales ingleses se pueda hablar inglés, porque todavía hasta esa época, es decir, casi 3 siglos después de la conquista normanda, en los tribunales ingleses, es decir, tú imagínate un juicio en Warwick entre dos ganaderos ingleses y el idioma en el que se expresaban el juez y los abogados era el francés. O sea, que no lo entendía, o sea, no había traductores además, con lo cual los que juzgados o los que participaban en la causa no entendían en qué idioma el idioma que les estaban juzgando. Efectivamente, ya te digo, fue y dicen que el primer rey inglés que sí que se expresaba ya en documentos oficiales en inglés y demás fue ya Enrique V en 1410. O sea que, sí. Que vamos, que el francés seguía siendo, desde luego en esta época, y además porque vivía más tiempo en Francia que en Inglaterra. Enrique II era nacido en Anjou y Ricardo, aunque había nacido en Oxford y pasó los primeros años en Inglaterra, pero luego prácticamente el resto de su vida la pasó en Francia o en las cruzadas. Ya hemos hablado en la sección anterior que Ricardo era el hijo favorito predilecto de Leonor. Y de hecho el primer título que recibe es el de Duque de Aquitania. Efectivamente, sí, él es el hijo, el ojito derecho de Leonor y muy rápidamente le nombran Duque de Aquitania. Y desde ahí es donde él tiene grandes enfrentamientos con su padre y con sus hermanos. ¿Y le nombran Duque de Aquitania con el mismo poder que había tenido su madre antes de casarse con su padre? ¿O ahí le dan el título más que nada como una cosa simbólica? Bueno, intentan que sea simbólica, pero Ricardo no era... O sea, asume el poder. Claro, él asume el poder rápidamente y además lo utiliza y se enfrenta con sus hermanos, con Enrique el joven antes de que muera, con Godofredo, que es el duque de Bretaña, incluso con su padre, o sea, y bueno, con el rey de Francia. Él se enfrenta con todo el mundo, pero él sí ejerce como duque de Aquitania. Claro, que es lo que hablábamos antes, es un auténtico plantagenet que no tiene problemas en meterse en 40 frentes, en 40 problemas, en 40 guerras, ¿verdad? En absoluto, se metían todos los charcos. Luego, si quieres, cuando hablemos de las cruzadas, en el camino a las cruzadas, contaremos una anécdota de los charcos en los que se mete. luego te la recuerdo cuando lleguemos al momento de las cruzadas. Mira, vamos a hacer aquí un pequeño inciso que yo creo que también le va a interesar a los oyentes, porque claro, yo siempre tengo mi teoría de, se habla ahora Juego de Tronos, que es la serie de moda, que yo, si te soy sincero, creo que he visto 2 episodios o 3 y no me ha terminado de enganchar, pero sé de qué va la historia y yo siempre la consideraba que era un poquito pues la guerra de las dos rosas, ¿no? Entre los Lancaster y los York, pero sí que hay gente que también dice que también se inspira mucho, evidentemente, pues en estos primeros reyes de hijos de Enrique II. ¿Tú estás de acuerdo en eso o no? Bueno, yo sí leí los primeros libros y he seguido la serie, aunque cada vez me cuesta más, porque cada vez se va disgregando más en reinos y en... Y cada vez se pierde ya lo que era el mínimo fundamento histórico, ¿no? Que tenía. Efectivamente. Yo lo que creo, hombre, yo, como digo, no soy historiador y soy muy selectivo en la historia que me gusta y en la que no, pero yo creo que prácticamente cualquier reino medieval europeo tiene historias que puedes asociar con Juego de Tronos. De hecho, pues el famoso tema de la boda roja esta, yo tengo una entrada en el blog, que es un episodio en Dinamarca que se llama El Festín Sangriento de Roskilde, en el que, bueno, dices, joder, pues esto parece lo de la boda roja esta de Juego de Tronos. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo te digo una cosa, también es cierto que a nivel sangriento, como los Plantagenet, pocos, ¿eh? Pocos, o sea, sí. O sea, de gente que podía matarse entre sus hermanos sin ninguna compasión, es decir, que puede, por ejemplo, tú tienes el caso de Castilla, claro, es verdad que Castilla tiene un enemigo, Castilla, Aragón y todos estos reinos de la península ibérica, tenían un enemigo común que era el Islam y a lo mejor igual por eso no tenían que dedicarse tanto tiempo a luchar entre ellos. No es que... Bueno, que también lo dedicaron, ¿eh? Pero... Sí, pero bueno, por eso te digo, pero sí, quizás sí. No de un modo tan cruel o tan salvaje como entre ellos, porque es que les daba exactamente igual que fuera un hermano, que fuera lo que fuera. Totalmente, totalmente. Por eso digo, yo, a mí, ya digo, al principio me gustaba y leí los primeros libros. Luego, lo que me cansó un poco fue ya tanta obsesión con comparaciones históricas de Juego de Tronos. O sea, insisto, yo creo que todos los reinos europeos tienen una historia riquísima y en cualquier lugar puedes buscar. Yo, de hecho, cuando al principio empezábamos a publicitar el tema, decían, bueno, podemos enfocarlo como el verdadero Juego de Tronos y tal, y decía, mira, vamos a dejarlo, porque estoy un poco cansado de estas comparaciones. Daniel, si te das cuenta, a nivel de marketing ayuda, te va a ayudar siempre a vender. O sea, compararlo con Juego de Tronos, pero llega un momento en que no todo es Juego de Tronos. Yo recuerdo la novela de Peridis, la que hablaba sobre la sucesión, o sea, la que hablaba no sobre Alfonso VIII, sino sobre la época de su padre, de Sancho. Sí, Sancho y Fernando. Fernando de León. Hablaban, este es el Juego de Tronos castellano. O sea, decir, claro, llegó un momento que sí, que todas las novelas medievales, evidentemente, tienen que ver con las historias medievales tienen que ver con Juego de Tronos, pero es que la historia de la Edad Media es mucho más rica y mayor que Juego de Tronos. A mí me parece mucho más interesante la sucesión de Alfonso VII, o sea, de Sancho y Fernando y demás, claro, que Juego de Tronos o bueno, insisto, yo, pues no sé, no conozco mucho la historia de Polonia, pero seguro que la Polonia medieval tiene también historias que pueden ser ahora, de base. Ahora que lo dices, yo me leí un libro una vez que encontré una casa en Málaga y me encontré el libro ahí, me lo leí un verano sobre la historia de Polonia y destilaba sangre, ¿eh? O sea... Por eso te digo, o sea, que sangrienta y apasionante, yo creo que cualquier reino medieval europeo tiene chicha de sobra. Sí, sí. No, si al final, es decir, el tema de... La clave está, es decir, yo... Y por eso me gusta, los que nos dedicamos a difundir, tú en un plan, pues, con tu libro, evidentemente, tienes una posibilidad de difundir mucho mayor, pero tú tienes blog también, yo en el podcast, los que queremos difundir la historia, queremos también que nos oiga o nos lean cuanta más gente mejor. Y es cierto que gente que está viniendo buscando y conociendo cosas de historia, gracias a su acercamiento primero a estas historias de novelas y de películas de Juego de Tronos, cuando no les gusta, yo conozco a mi hermana misma que no le gusta la historia, se ha visto todas las temporadas de Juego de Tronos. Yo no me puedo explicar cómo no te gusta la historia y te tragas esto, porque la diferencia es que hay dragones. Sí. Poco más. Sí. ¿Sabes? Efectivamente. Entonces, por eso te digo, pero vamos, era ya más que nada por hacer un inciso, y además porque te digo, porque no sé si dónde lo he visto, que lo decían los Plantagenet, creo que es un documental que han sacado la BBC, que hablaba de la familia en la que se basó el Juego de Tronos. Por eso te lo preguntaba, ¿eh? Sí, creo recordar que el mismo Martin en alguna entrevista sí que hablaba, pues es verdad que lo de Stark y Lannister con York y Lancaster, claro, pues es bastante, bastante semejante. Luego, bueno, toda la historia de los dragones y cómo esta mujer Daenerys viene desde el exilio y demás, pues puede recordar bastante a Enrique VII, a Enrique Tudor. Sí. Pero bueno, eso, yo insisto, ahora sí que me estoy yendo ya a 1485. Eso, mira, por ejemplo, en ese caso, como ya hemos dicho, que toda esa parte no la vamos a tocar hoy, cuando lleguemos, el día que hagamos el podcast sobre eso, pues bueno, podemos hilarlo. Me compro prometo, exacto, cuando hagamos eso, a haber visto algo más de Juego de Tronos. Te digo, para poder hablar con más conocimiento de causa. Entretenida es, ¿eh? Entretenida es. Lo que pasa es que digo, yo es que me pierdo un poco, porque como ves una temporada y luego a lo mejor pasan dos años hasta que ves la siguiente, pues dices, ¿y este personaje quién era? Y claro, salen unos y salen otros, y cada vez, al principio estaba mucho más centrado entre los Lancaster y los Stark, los Lannister y los Stark y demás, pero ahora hay reinos nuevos, vale, o sea que la historia, claro, para alargarla más, van disgregando, haciendo historias paralelas, y llega un momento en que te acabas perdiendo, a lo mejor, ¿no? Efectivamente, eso es lo que me ha pasado a mí, que me pierdo un poco. Claro, claro. Nada, oye, vamos a retomar el tema de Ricardo, que tenemos aquí tenemos un tema que es tan interesante como una novela. De hecho, bueno, es el gran mito romántico, ¿no? De gente como Walter Scott, Robin Hood, todas las historias de Robin Hood, todo eso ha sido uno de los personajes más que más han gustado para la literatura inglesa. Sí, yo es que creo que es un personaje fascinante. A mí también de pequeño es de los que más me gustaba, de las historias de Robin Hood, de Ivanhoe y demás. Y bueno, pues efectivamente, como digo, hay que diferenciar su faceta como rey de Inglaterra, en la que prácticamente no estuvo en el país, y cuando estuvo para recaudar dinero. De hecho, hay una anécdota que se cuenta sobre él cuando él toma posesión del trono, y a los tres meses se va a las cruzadas, y esos tres meses lo dedica a recaudar el dinero para su aventura. Y hay alguien que pone en sus labios una frase que es que vendería a Londres si encontrara un comprador. Es decir, eso es lo que le importaba a él, Inglaterra, era una fuente de ingresos, y él está tres meses, deja un poquito las cosas en orden y se marcha a las cruzadas, y ahí es en las cruzadas y en Francia, pues es el Ricardo Corazón de León, que yo creo que nos apasiona a todos, claro, como señor, como gran guerrero, físicamente imponente. Y luego hablaremos, podemos comentar ya, el momento ese que pierde el caballo y Saladino le manda otro para que siga luchando, y de lo bien que ha combatido, toma mi caballo y sigue combatiendo, ¿sabes? Sí, esa idea romántica de la amistad, que es prácticamente como la amistad entre Federer y Nadal. Sí. Es decir, dos grandes rivales, pero que se llevan, que se tienen mucho respeto y demás. Es lo que se dice de Saladino y de Ricardo. Sí, sí. Mm-hmm. Por centrarnos un poco, volvemos a Ricardo de joven, que provoca el primer enfrentamiento importante con su padre. Dicen que la causa es provocada porque la habían destinado a casarse con Adela de Francia, y parece ser que Enrique II se enrolla con ella y la toma como amante, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Él, efectivamente, a él le prometen con Adela, la princesa, la hija del rey de Francia. Y bueno, es un compromiso que nunca se llegó a celebrar, que Ricardo le dio largas continuamente, y que uno de los motivos que comentan el por qué le había dado largas es que Adela, pues como se había puesto hasta que se llevaba a cabo el compromiso, pues la habían puesto bajo la tutela de Enrique II de Inglaterra, pues que Enrique II pues había tenido una relación con ella, e incluso habían tenido un hijo. Que eso, no hay pruebas en absoluto, pero solamente el rumor, si el rumor ha llegado es porque por lo menos el rumor existía, pues seguramente disuadiría mucho a Ricardo de casarse con Adela. Aparte, él tenía una relación de amor-odio con el rey de Francia, con el hermano de Adela, con Felipe. Hay más implicaciones porque la dote de Adela pues implicaba toda la zona del Vexin, que es una zona fronteriza entre Normandía y Francia y que tenía cierta importancia estratégica, en fin, que se juntaban una serie de elementos que hizo que Ricardo desobedeciera las instrucciones de su padre de casarse con Adela, o con Alicia, o con Aelis, hay varios nombres. Sí, que es la misma persona a la que se la nombra, sí, de distintas formas, seguramente también dependiendo del idioma en el que se hable de ella. Exacto. Y luego entonces hemos visto que se enfrenta con su padre en un principio aliándose con su hermano mayor, con Enrique el Joven. En la primera sí, él se alía con Enrique el Joven, con Godofredo también, el otro hermano suyo, y con el rey de Francia. La idea, lo que les proponen es, dicen, lucha contra tu padre para que tú te quedes como único rey y no como correy, que era lo que era en aquel momento Enrique II. Exacto, Enrique III, perdona, Enrique II. No llegó a ser Enrique III, sí, claro, porque no llegó a reinar. pero sí era asociado al trono. Lo que pasa es que esta era una figura que, insisto, como comentaba antes, que para Enrique II era algo simbólico, y Enrique el Joven quería tener ya su poder y tener ya su forma de mandar, su dinero, sus ingresos, e incluso además como había ya subido al trono francés Felipe Augusto, pues él veía que un chico de su edad pues ya era rey de Francia y tenía muchísimo poder, y él estaba pues haciendo el tonto en justas y torneos en el continente sin tener ningún poder real, y eso es lo que le hace volver a rebelarse contra su padre. Pero bueno, es una rebelión en la que, aunque cuenta al principio con el apoyo de Ricardo, pues al final se queda prácticamente solo. Y además se queda solo y empieza a hacer tonterías como atacar monasterios y abadías y saquear iglesias. Y al final, bueno, al final todo queda en nada porque se muere. En 1183, pues un ataque de disentería y se muere. Se muere Enrique el Joven. Enrique el Joven, sí. Es decir, con lo cual ahí queda despejado el camino, que, aunque luego estaría Godofredo, que también era mayor que él, ¿no? Estaba Godofredo, no era mayor que Ricardo, Ricardo era mayor que Godofredo. Ah, es que estaba yo ahí en el dato equivocado. Pero Godofredo era duque de Bretaña y también tenía, no estaba claro, porque al final dependería de Enrique II a cuál de sus hijos designaba heredero. Estaban en aquel momento, había tres, que eran Ricardo, Godofredo y Juan sin tierra. Y bueno, y las relaciones entre Ricardo y Enrique II siempre fueron muy tirantes, porque los dos tenían muchísima personalidad y chocaban. Sí, era lo típico de los gallos en el corral, dos gallos juntos. Exactamente, aparte Ricardo no le perdonaba el trato que tenía hacia su madre, querida Leonor, y siempre estuvieron chocando. Y todo esto se agrava cuando en 1186 fallece Godofredo. Y entonces Ricardo le dije, bueno, ya ha muerto Godofredo, ya solo quedo yo, porque Juan es un niño y no tiene personalidad y demás, nómbrame tu heredero. Y Enrique II se niega a nombrarle heredero. ¿Se niega argumentando algo en concreto o simplemente por tocarle a las narices? No, sin ningún argumento en concreto, diciendo que ya decidirá cuando tenga que decidir, pero el caso es que efectivamente eso pues dificulta muchísimo las relaciones entre Ricardo y Enrique en los últimos años. La muerte de Godofredo es en 1186 y a partir de ahí hasta que Enrique II muere, que fue en 1189, pues él está continuamente batallando contra Ricardo y contra Felipe de Francia, que se pone del lado de Ricardo. Claro. Es decir, y ahí están más tiempo, seguramente combatiendo en la zona francesa, ¿verdad? Sí, estos combates son en Francia. O sea, Ricardo, ahí en ningún momento hay conflicto en Inglaterra. El conflicto siempre armado es en Francia. Y ahí realmente lo que está claro, lo que está un poquito reivindicando es su derecho al trono del Ducado de Aquitania, ¿no? Está reivindicando su derecho al Ducado de Aquitania y también su derecho a que Enrique II le designe heredero de todo el resto de posesiones familiares, es decir, Normandía, Anjou, Bretaña e Inglaterra, sobre todo, claro. Sí, o sea, es decir, que él quiere garantizarse ser el único rey como lo es su padre, ¿no? El único, es decir, heredar todo, que todas las posesiones de su padre las herede él. En el caso, bueno, hemos visto que ya muere y poco después de morir Godofredo muere también Enrique II, ¿no? Sí, Godofredo muere en 1186 y Enrique II muere en 1189. Vale, y ahí al final, ¿cómo se soluciona el tema de la sucesión? Le sucede Ricardo, Enrique II. Sí, pero lo acepta el padre al final, a última hora. Sí, al final lo acepta el padre. Cuando ya está muy mayor, está muy enfermo y está perseguido por Ricardo y por el Felipe de Francia, que son aliados contra él, y en un momento dado él pide una lista de todas las personas que están en su contra y ve que el primero que figura es Juan sin tierra, su propio hijo, y entonces él ya ahí segundo dice, bueno, pues entonces mira, ya que sea, me da exactamente igual. O sea, se muere tres días después y ya designa heredero a Ricardo porque bueno, un poco está desesperado. En todo caso, Ricardo se hubiera hecho con él el trono de todas formas porque militarmente se había apoderado de todo lo que quería apoderarse. Dicen que bueno, que en estos días, bueno, Roger de Hoveden creo que dice que el cuerpo de Enrique sangró por la nariz en presencia de Ricardo, que dice que se tomó como un signo de que era Ricardo el causante de la muerte. ¿Es posible que lo matara él o no? No, que lo matara él no. Que se le, yo creo que eso es una figura poética, que no fue así, pero que o sea, como que le causaba tanta repulsión discusión que acabó provocándole sí. ya de lo de que le enervaba verle. Le provocó. Es verdad que los últimos meses, pues la salud de Enrique fue empeorando porque le iban persiguiendo, le iban atacando de castillo en castillo y obligándole a huir Ricardo y Felipe. Es decir, que probablemente aceleró su fin y bueno, no es que le matara a él, pero bueno, no contribuyó a que mejorara su sí, salud. Sí, lo digo más cuando le coges ya la manía a alguien que dice solo con verte me pongo de mala leche, ¿no? Que le pasa a mucha gente cuando odia a otro tanto, ¿no? Más o menos. Daniel, entonces, lo primero que hace ahora sí que va a Inglaterra a reclamarla a ser coronado en Westminster. Eso es, él muere su padre, él viaja a Inglaterra, es coronado en Westminster y nada, como digo, está ahí 3 meses recaudando fondos. Y se produce un tema que aquí parece que solo pasaba en España, cuando no pasaba nunca esas cosas, que es el ataque contra los judíos. Efectivamente, justo en la coronación de Ricardo, pues se prohíbe la entrada a los judíos y a raíz de ahí, pues hay un par de incidentes en Londres que se van magnificando a medida que se van expandiendo por el país y sobre todo en York, en la Torre Clifford de York. Casi 200 judíos se refugian allí, los oficiales de Ricardo no hacen nada por salvarlos y al final la mayoría de los judíos deciden quitarse la vida para no ser atacados y el resto mueren porque los oficiales reales queman la torre para que mueren y mueren prácticamente 200 judíos en York. Claro, pero a lo que con eso quiero decir que los movimientos antisemitas no eran cosa como solo aquí de los Reyes Católicos. O sea, que es que en todos los países de Europa habían 3 siglos antes ya lo sabía. O sea, totalmente, porque... de hecho. Juan Sin Tierra luego también y luego Eduardo I, del que hablaremos, que es el malo de Braveheart, que todo el mundo le conoce por ese nombre, él en 1290 expulsa a los judíos de Inglaterra. O sea, que hace una expulsión de los judíos, ¿no? Sí, una expulsión de los judíos de Inglaterra. Sí, por eso te digo que no fue Isabel la Católica la primera. No. En todo caso, igual se la acusará de ser la última, pero bueno, tampoco fue la última, con lo cual. Esto venía ya y historias que luego también aquí en España la hay de me parece que en Inglaterra, no me acuerdo el nombre, un niño de Lincoln que aparece muerto y dicen que fueron los judíos. Ah, bueno, eso causa un pogromo. Aquí en España también creo que hay varios casos. Sí, era también, el niño que habían encontrado, que habían, dicen que le habían matado a los judíos, sí, el niño de Lucena, ¿podría ser algo de eso? No me acuerdo. Yo tampoco lo recuerdo exactamente, pero sí que... Pero sí que me suena que hay alguna anécdota parecida de un motivo para culpar a los judíos y hacer lo que luego se conocen como pogromos en el este de Europa del siglo XIX. Aquí es, por ejemplo, ya cuando dicen que... Ah, bueno, claro, que luego además incluso también se obligó a estos judíos, a muchos de los que no murieron, se les obligó a convertirse al catolicismo. Efectivamente. Y claro, luego dicen que ya sí que Ricardo en un momento dado decide tomar medidas y castiga a los agitadores que incluso les permite volver al judaísmo, ¿no? Sí, toma alguna medida, castiga, pero castiga de aquella manera, es decir, no es un poco estético más que otra cosa. O sea, que pero, no es efectivo, sí. ¿no? No. Y luego, por ejemplo, aquí lo tenía apuntado lo que comentabas tú de la sangre angevina e infernal, ¿no? Que decía que el arzobispo de Canterbury, al ver lo que había hecho Ricardo, contestó diciendo que si el rey no es un hombre de Dios, entonces más bien es del diablo, ¿no? Refiriéndose a la supuesta sangre infernal de la línea angevina. Que, efectivamente. Que evidentemente a lo mejor igual es porque también... A lo mejor ese arzobispo quería que hubiera sido más duro con los judíos o precisamente por ser demasiado duro con ellos. No lo sé. La verdad es que en esa parte yo creo que era más bien por la muerte de Enrique que relacionado con los judíos. No estoy muy seguro, pero no creo que tuviera que ver con el tema de los judíos. No. Y luego, bueno, has empezado a contar que te había interrumpido yo para sacar este tema de los judíos. El que ya estaba, se pone nada más ser coronado rey de Inglaterra, empieza a recaudar impuestos para irse a la cruzada. Exacto, es que tener en cuenta que en 1187 había sido la batalla de los cuernos de Hattin y que había caído Jerusalén en manos de Saladino y bueno, pues entonces había una llamada a la cruzada de todos los reinos europeos, menos los peninsulares que tenían su propio problema, pero bueno, había una llamada, pero era muy complicado porque claro, decía, bueno, yo me voy. Tanto él decía, yo, Felipe de Francia y Ricardo de Inglaterra prácticamente decían, tenemos que ir de la mano, porque no nos fiamos el uno del otro, si yo me voy y tú te quedas. Y luego Ricardo tenía dos dos problemas. Tenía a su hermano Juan sin tierra, que no iba a ir a las cruzadas, y a su hermanastro Godofredo, que era arzobispo de York, que era un hijo natural de Enrique II, y no se fiaba de ellos, con razón, como se vio luego. Entonces, bueno, de hecho, Ricardo no sale hacia las cruzadas hasta que no hay un pacto con Juan y con Godofredo de York de que durante 3 años no van a poner un pie en Inglaterra. Y luego además se cerciora de que el rey de Francia también va a ir a la, claro, a la cruzada. Porque ya en aquella época, es decir, habiendo sido aliados para luchar contra Enrique II, en el momento en que Ricardo toma el poder de Inglaterra, el rey de Francia ya no es tan amigo de él, ¿no? No, ya se convierten en enemigos y en rivales y empiezan a luchar por las, sobre todo por las posesiones los Plantagenet. Exacto, sí. Felipe de Francia quiere medrar, y lo acabará consiguiendo ya con Juan sin tierra, quiere medrar a costa de las tierras de los Plantagenet en el continente. Y Ricardo sabe que eso va a pasar, y por eso hay muchos recelos entre los dos. Y Daniel, para ¿qué es así de las cosas que más se le critican a Ricardo a nivel impositivo para sacar dinero para las cruzadas? ¿Puede ser la venta de puestos oficiales? Sí, sí, eso es uno de las prebendas y la venta de cargos. La venta de cargos. Y bueno, de hecho, como digo, la frase esa de vendería a Londres si encontrara un comprador, pues es un indicativo, sí, de que él realizaba cualquier actividad que le pudiera dar algo de dinero. Le da igual vender cargos que cualquier otra. Mira, tenía yo aquí, Daniel, apuntado que el propio canciller de la corte tuvo que pujar por su 3.000, de pagar 3.000 libras por su cargo, y además dice que tuvo que pujar al alta porque había un italiano que quería ser canciller del Reino de Inglaterra y que dio más dinero. El Pascal al final dice que esa oferta no se aceptó. Pero, es decir, cuando él pensaba que aunque dejar el reino pacificado y que no me toque mi hermano el territorio, él se quedaba contento. Lo demás le daba exactamente igual. Bueno, pues veo que te has empollado bien el tema, porque ese detalle yo no lo tenía. O sea, pero está muy bien. Está muy son bien cosas de esas curiosas que siempre me gusta apuntar, porque me parece que indican muy bien cómo era la política de, ya no de impuestos, es decir, esto al final es un poquito, a mí lo de vender los cargos siempre me parece una cosa que no le das mucha importancia a los cargos de tu corte, o sea, si un canciller, un asesor, tienen que ser gente de confianza y válidos para el puesto. Si te dedicas a venderlo al mejor postor, evidentemente no le das ninguna importancia a la gente que te va a rodear, ¿no? En tu consejo real, se puede decir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, que no debería ser así, pero bueno, efectivamente al final primaba, sobre todo para Ricardo, primaba el tema económico más que cualquier otra cosa. Claro, entonces bueno, ya deciden, cuando salen ya se ponen de acuerdo con el plan, que el pacto que tú has dicho, y salen a sale el viaje, ¿no? El viaje además, lo primero que llegan es a Sicilia, ¿no? Eso es, van a Sicilia, y ahí además para Ricardo es un elemento importante, que además es otra cuestión de fricción con Felipe, porque ya no solo ha decidido no casarse con la hermana de Felipe, con Adela de Francia, sino que Leonor de Aquitania ha llegado a Sicilia con una novia para Ricardo, una novia que es Berenguela de Navarra. Que es una novia, podemos decir que española, ¿no? Española, efectivamente, era la hija de Sancho VI de Navarra, la hermana de Sancho VII el fuerte. El de las Navas de Tolosa. Sí. Y bueno, llega a Aquitania, llega con Leonor. Leonor cruza, va hacia Navarra, un viaje que repetiría años después, pero ella va hacia Navarra y vuelve con Berenguela para llevársela y casarla con Ricardo. ¿Y que se casan allí? No se casan en Sicilia, siguen hacia Tierra Santa, pero el barco donde va Leonor ya se queda, ya no se queda en Sicilia, sí. y la otra, y una hermana de Ricardo que se llama Juana, acompaña a Berenguela hacia Tierra Santa, pero el barco o la flota donde viajan tiene problemas y tiene que tomar tierra en Chipre. Chipre está bajo poder bizantino, y lo que pasa es que el gobernador bizantino dice, bueno, aquí voy a hacer yo negocio con estas, y no trata muy bien a Juana y a Berenguela. Ricardo se entera y hace una, que es lo que comentaba antes como anécdota, una reacción típica de Plantagenet, desorbitada, y es que coge y sin cortarse dos pelos, pues toma la isla de Chipre militarmente. O sea, invade Chipre. Invade Chipre, toma la isla, y al final, además, como no le sirve de nada y no la quiere para nada, lo que hace es venderse a los templarios para tener más fondos para su cruzada, pero vamos, porque no tratan bien. Salvó el honor y encima ganó dinero, ¿no? Eso es. Como no tratan bien a su novia y a su hermana, pues tomo militarmente la isla y luego la vendo. Sí, esas son las típicas cosas que cuando salen bien, pues te sale, queda de maravilla, pero podía haber perdido ahí, pues. Sí, sí, o sea, meterse en ese fregado yendo camino de Tierra Santa, podía haberle pasado cualquier cosa, o podía haber perdido muchos más hombres, o en fin. Era una reacción totalmente desorbitada, pero muy típica de los Plantagenet. Luego, además, te has dado cuenta, pasa siempre que iban a cruzadas, todos los que iban a las cruzadas siempre tenían un problema con el Imperio Bizantino, siempre tenían algún rollo, porque esto al final era un déspota, ¿no? La isla que era un poquito como un vasallo del emperador de Bizancio, ¿no? Exacto, sí. Eso también es un tema recurrente, los problemas con el Imperio Bizantino, al que no le hacía mucha gracia el trajín, a lo mejor, de caballeros francos, ingleses y alemanes. Exacto, ¿no? Que el destrozo que le causaban cuando pasaban por allí, pues sobre todo, por ejemplo, me acuerdo en la primera cruzada, todo el tema de la cruzada de los pobres y no sé qué, que destrozaban todo lo que pasaba por todos los sitios donde pasaban, y luego que era tener mucho más cerca a un poder cristiano, que al final, bueno, pues los reinos de ultramar, pues bueno, llegaron a poseer ciertas bastantes tierras ahí en Tierra Santa, y estaba evidentemente mucho más cerca de Constantinopla que París o que, claro, o que Londres. Claro. Y bueno, tras este tema del ataque a Chipre, llega ya a Tierra Santa, llega a Acre. Llega a Tierra Santa, llega. Bueno, hay que tener en cuenta que tras la batalla de los Cuernos de Hattin, los cristianos, Saladino ha tomado Jerusalén y ha expulsado a los cristianos de allí. Con lo cual se han refugiado en San Juan de Acre. Eso es. Que es la nueva capital del reino franco de Jerusalén. Exacto. Y bueno, y ahí es donde se encuentra nuevamente con Felipe de Francia. Pero luego Acre, si no recuerdo mal, también había caído, y es lo que estaban asediando Acre. Eso es pues, cierto, pero había caído también. Claro. Y luego, y de hecho, además, ahí creo que también tiene un problema con Felipe, porque Guy de Lusignan, que era el viudo de Sibila de Jerusalén, que era la que de verdad tenía derecho a la corona del reino de Jerusalén, Guy de Lusignan estaba intentando apoyarse en Ricardo para reivindicar la corona en caso de que eso se recuperase. Es. Sí, iba en contra de los deseos de Felipe de Francia. Que su candidato era Conrado de Montferrat, si no recuerdo mal, o Montferrat o algo así. Sí. Efectivamente. Había esa lucha entre los candidatos de uno y otro para el trono de Jerusalén, que era un poco lo de vender la piel del oso antes de cazarlo, porque no era de ninguno de los dos todavía, ni llegó a serlo, porque no llegaron a conquistar Jerusalén. Sí. Pero bueno, eso creó muchas envidias y muchos problemas entre los dos, y luego, bueno, Ricardo se creó también problemas que luego se le volverían en contra, porque en la toma de Acre, pues vi ahí entre su estandarte y el de Francia, ve el de Leopoldo de Austria y dice, ¿y este qué hace aquí? Y lo quita de malas maneras, y claro, Leopoldo de Austria pues se la pues guarda. No le hace ninguna gracia y se la guarda. Y luego veremos cómo de regreso se la devuelve, pero bien. Efectivamente. Al final, lo que sí que es cierto, que la intervención de Ricardo para recuperar Acre es fundamental. Exacto, la llegada de Ricardo y su, aunque él luego está enfermo y algunas veces incluso está en un camastro ahí delante de las murallas. Decían que se ponía a tirar con la ballesta, ¿no? En la misma cama. Sí, que aún así no le afectaba. Pero bueno, sí, efectivamente la llegada de Ricardo. A ver, si tenía escorbuto, disculpa, a lo mejor igual tenía que estar cerca de algún. Tenía que estar ahí un poquito preparado y a lo mejor entre rato y rato podía disparar con la ballesta. Pues es posible, pero el caso es que, enfermo y todo, él es decisivo en la recuperación de San Juan de Acre. Y eso lo que hace es nuevamente crear la enemistad con Felipe de Francia, que había llegado antes y no lo había conseguido. Y bueno, y Felipe dice, oye, pues ya hemos conseguido lo que queríamos y yo me vuelvo para Francia. Claro, eso es decir, y él se queda allí viendo que sus enemigos con los que teóricamente tenía el pacto hecho, que iban a aguantar todos allí, de pronto se ve que están regresando a sus reinos cada uno. Exacto, sabiendo que Felipe lo primero que va a hacer cuando vuelva a Francia es atacar todas las posesiones de Ricardo en el continente. Y ahí es cuando le entran las prisas a Ricardo para regresar otra vez, ¿no? Exacto, él todavía intenta, porque él efectivamente pues sí está muy empeñado en tomar Jerusalén, pero claro, ya está con un ojo en Jerusalén y el otro en Normandía. Y el otro en Inglaterra, donde le llegan noticias de que Juan sin tierra no se está quieto. O sea, que no ha cumplido también su parte del pacto, que no, era no haber, no haber ido a Inglaterra y haber... Eso es. Y Juan Sin Tierra, en ese momento, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba también, se puede decir, intentando recaudar impuestos para sus fines personales o simplemente dominar un territorio así se lo podía quitar a su hermano? Él estaba maquinando para intentar quedarse con la corona de Inglaterra, que no llega, o sea, él no llega a ser coronado rey de Inglaterra en ausencia de Ricardo, pero no por falta de ganas y porque no lo intentara. Pero sí, él está maquinando y además es que incluso se alía con Felipe de Francia y se pone a su disposición por las tierras que tienen en el continente. Claro, bueno, con lo cual, sirviendo esta situación, en Ricardo no le queda más remedio que emprender el regreso. Eso es, Ricardo, bueno, tiene algunos episodios guerreros muy suyos y muy buenos, una toma de Jaffa y algunas cosas más, pero al final, viendo que además es imposible la toma de Jerusalén, pues firma una tregua con Saladino intenta volver a Francia y a Inglaterra. Pero claro, bueno. Por el mar no puede, ¿no? O sea, por mar no tiene, intenta volver y no, ¿qué le ocurre? No sé si Exacto. Tiene un naufragio o algo tiene de un, eso. Sí, él tiene un naufragio frente a las costas de lo que ahora sería Croacia y entonces decide cruzar por tierra. Pero claro, es que no es fácil porque vaya por donde vaya, pues tiene enemigos, o el Sacro Imperio o Francia, evidentemente. O lo que le ocurre es que cuando pasa por Austria, aunque él va disfrazado y demás, pues es reconocido y ahí pues Leopoldo de Austria, que se la tenía guardada desde el episodio, como he dicho, de la enseña en Acre, pues lo hace prisionero. ¿Y la anécdota que ibas a contar antes tiene relación con eso? No, la anécdota era lo de la toma de Chipre. Ah, no, es que pensé... por lo de... ¿Sabes? Leonor. Pensé, Daniel, que ibas a contar una que decían que le pillan, aunque iba vestido de peregrino, le descubren como un hombre noble, aparte que llevaba un anillo porque estaba empeñado en comer pollo asado, que sí, era una exacto. Cosa que solo comían los ricos. Yo, sí, es una anécdota que he leído y también hay muchas leyendas sobre cómo fue su captura y cómo fue su cautiverio, pero yo la verdad es que creo que Ricardo era demasiado inteligente como para sabiendo el peligro en el que estaba y las consecuencias que luego se vio, que podían haber sido incluso más graves, pero que fueron muy graves de ser capturado, como era demasiado inteligente como para dejarse caer en una de estas. No creo que él fuera provocando o dejando ver quién era en ese. O sea, que sería camino. Bueno, sería reconocido evidentemente porque bueno, también en aquella época se reconocía muy bien a la gente poderosa y luego es verdad que aunque no había televisión, ni había internet, ni había periódicos, pero sí que es verdad que a los reyes lo reconocían. No sé, claro, él era una figura muy reconocible y bueno, ya había sirvientes de Leopoldo de Austria que habían estado en Acre cuando Ricardo estuvo. O sea. Bueno, y también lo que se dice que era un hombre de 1,92, que en aquella época a la altura media sería 1,50, rubio, sí, o sea, rubio de ojos azules y demás. Entonces, ya de por sí una persona con aspecto de rico, con esa estatura, con la edad, pues tiene que ser por narices y tiene que venir por aquí porque nos han dicho que su barco ha naufragado y que ha tomado la ruta del continente, pues evidentemente más o menos a Tancabos, ¿no? Claro, y el acento, que en Austria evidentemente pues él hablando en francés o en occitano, pues digamos que cualquier idioma que utilizara se le notaría que no era de la región. Antes de seguir, ya hemos visto que le capturan, pero ¿qué pasa con su mujer, con la Navarra, con la princesa Navarra? Porque no hemos hablado de ello y este tema es interesante por los rumores también que corren de la sexualidad de Ricardo. Sí, es verdad. Bueno, Berenguela le acompañó en las cruzadas, aunque no siempre estaban juntos, porque es verdad que la vida en un campamento pues tampoco era muy indicada. Entonces ya normalmente estaba o en San Juan de Acre o en algún otro castillo. Pero cuando Ricardo vuelven por separado. Y ella, en aquel momento, ella no está con él, ella se queda. De hecho, ella va a Francia, porque ella es curioso que es la única reina de Inglaterra que jamás puso el pie en suelo inglés, porque cuando Ricardo fue coronado todavía no era reina de Inglaterra y luego en ningún momento, como digo que Ricardo no estuvo prácticamente tampoco jamás en Inglaterra, pues ella no llegó a pisar suelo inglés, ella estuvo en las posesiones familiares en Francia. Y te iba a preguntar, ¿aquí se puede considerar que hubo una ruptura del matrimonio? No una ruptura como tal, o ese no sería el motivo. Yo creo que Ricardo sabía que la travesía era muy peligrosa para ir juntos y que probablemente también le hubiera sido mucho más detectable si hubiera ido con su mujer. Y bueno, pues por motivos de seguridad no fueron juntos. Yo creo que fue un matrimonio que en ningún momento funcionó. No sé hasta qué punto eso es un símbolo de la homosexualidad. En el libro hablo de ello. Eso es. Es muy difícil saber si una persona que vivió hace 8 siglos y pico era o no era homosexual. Es verdad que ellos prácticamente no hicieron vida conyugal y que no tuvieron descendencia, pero bueno. También hay anécdotas que hablan de él como un tío muy promiscuo con las mujeres, incluso en su lecho de muerte. O sea, que es muy complicado. Hay algunos que dicen que era homosexual, otros que eran bisexual. Sí, tampoco, porque de hecho también decían que alguien le acusa de haber algo así, es que te lo hablo completamente de memoria, algo de Sodoma, hacer relación a Sodoma, sí, y que eso sí. se podría entender como que era, le consideran homosexual, y o también, o simplemente que era un, lo que tú dices, un vicioso, una persona muy sí. promiscua, ¿no? Con tanto, sí, ¿no? Eso, pues dejamos algo para el libro donde está más explicado y más contado. No vamos a reventarlo entero, es verdad. No, está detallado y es la cuestión es que no podemos tomar la redacción de cronistas del siglo XII con los ojos del siglo XXI. Porque también se decía, por ejemplo, que el amor que tenían Ricardo y Felipe de Francia era tan grande que dormían juntos en la misma cama. Claro, eso lo lees ahora y ser claro, pues es el blanco pareja, y en botella. Claro. Pero eso era una forma de hablar de la época. De hecho, también se dice de Enrique II y de Enrique el Joven. Y nadie piensa que padre e hijo tuvieran una relación incestuosa y homosexual. Es decir, que cuando en esa referencia de un religioso en el que habla de las penas de Sodoma y Gomorra, cuando Ricardo reconoce ser un pecador, pues a lo mejor tampoco lo estaban enfocando. Yo creo que además en esa época, yo creo que un cronista sería bastante más cuidadoso. Sí, no, porque para acusar a un rey homosexual. Sí, no se van a poner a escribir cosas de las que no se podía hablar, pero como tú bien dices, hay que dejar algo para tu libro, porque si no, si lo destripamos entero, pues no hay. Entonces, el que quiera profundizar más en el tema, si le interesa, pues ahí lo explicas tú muy bien. Exacto. Volvemos un poquito entonces al cautiverio de Ricardo, si te parece. Sí. ¿Cuánto tiempo se pasa más o menos en Austria? Bueno, Alemania, mejor dicho. En Alemania, sí, porque Leopoldo lo que hace es entregárselo a su señor, que es el emperador del Sacro Imperio, y él está en una prisión en Alemania, está pues año y medio, casi dos años, hasta febrero de 1194. Y realmente la intención de tenerle ahí podría ir parte también de colaborar con Francia para que le quitaran el reino, o era simplemente una cuestión de dinero, del rescate. Yo creo que para el emperador del Sacro Imperio era una cuestión más de dinero, porque al final acaba liberando. Si hubiera sido también el quitárselo de medio, pues hubiera dado largas, a pesar de recibir el cuantiosísimo rescate, hubiera seguido dando largas. Y él, sin embargo, cuando recibe el rescate, pues lo único que hay un detalle que le dice, bueno, pues me dejas aquí la corona de Inglaterra en prenda y demostración de que eres mi vasallo, pero le dejo libre. El tema del dinero, porque yo estaría recordando la novela de Ivanhoe, en la que se supone que son los judíos, ¿no? Los que pagan el rescate, si no recuerdo mal. Pero claro, esto no es histórico, no es así, ¿no? No. De hecho, es en Inglaterra, sobre todo, y en las posesiones francesas de los Plantagenet, sobre todo es Leonor de Aquitania y uno de los sirvientes de Hubert Walter, si no recuerdo mal el nombre, es uno de sus sirvientes más fieles, son los que en Inglaterra exprimen no solo a los judíos, sino a todo el mundo para conseguir el rescate que pedía el emperador. Sí, mira, estoy viendo ahora que eran 100.000 marcos, que se considera que era 5 veces lo que conseguía la corona inglesa en impuestos. Y, por ejemplo, en un año, en impuestos sacaban una quinta parte de lo que, o sea, es decir, que hubieran necesitado 5 años para a base de impuestos. De impuestos ordinarios. Sí, sin pagar ni un solo gasto, evidentemente, nada más que para destinarlo vamos, que era como un poquito como, ¿te acuerdas tú cuando la crisis, lo que decían los hombres de negro que venían aquí a recortar gastos, decía, para pues, devolver todos los préstamos que teníamos, o los países que entraron en rescate, como se llamaba, que teníamos que estar pagando no sé cuánto tiempo, pues al final algo parecido era esto. Algo parecido, efectivamente, sí, sí, el importe de del rescate era absolutamente desorbitado, pero bueno, Leonor y este Hubert Walter, que luego fue su canciller y demás, pues consiguieron reunirlo y en febrero de 1194 lo liberaron. Y ahí sí que, aunque es muy bonita, a mí yo reconozco que me encanta toda la historia de Ivan Hu, que él volvió a Inglaterra en secreto y que estuvo durante un tiempo viendo cuáles eran las preocupaciones de sus súbditos sajones y demás. Nada, eso, él volvió y le faltó tiempo para decir, no, aquí estoy yo de vuelta y me vuelvo a coronar en Westminster y además me voy a Winchester y hago también una ceremonia de coronación. O sea, él rápidamente hace saber a todo el mundo que está en Inglaterra porque es que su corona está en peligro. Porque Juan sin tierra ha intentado usurparle el trono. De hecho, Felipe de Francia le manda un mensaje a Juan sin tierra diciéndole, cuídate que el demonio anda suelto, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Esa es una frase muy, muy, muy, muy, que yo tengo muy grabada de las novelas y de las películas y demás, que efectivamente le avisa. Y de hecho, cuando Ricardo vuelve a Inglaterra, Juan sin tierra no se queda, él se va a Normandía, huye de él. Deja algunos fieles con un par de castillos en el que siguen manteniendo la fidelidad a Juan sin tierra durante 3 días prácticamente. Pero vamos, Ricardo llega a Inglaterra, pone orden, se hace coronar nuevamente, y aquí hay otro de los indicios sobre su relación con Berenguela, que él no llama a Berenguela para que vaya a Inglaterra y le coronen junto a él, sino que la deja en Francia, y él se hace coronar nuevamente, pone un poco orden en los asuntos de Inglaterra, y vuelve inmediatamente a Francia. O sea, vuelve ya para reencontrarse con su esposa, que sería a lo mejor una forma también de decirle como que tú estás en un segundo plano, o sea, no, al no coronarla a ella también como reina de Inglaterra. Yo creo que hay una parte de que no le importaba mucho y una parte que decía, ¿para qué vas a cruzar? Porque oye, los cruces del Canal de la Mancha eran peligrosos. Eran peligrosos y bueno, hubo más de un problema de gente, de príncipes y demás que murieron en ese cruce. Entonces dice, ¿para qué vas a cruzar si yo voy a estar aquí 3 días y me voy a volver a Francia? Entonces no se sabe muy bien cuál fue el motivo, pero el caso es que no cruzó a Inglaterra. Y él vuelve enseguida, vuelve a Normandía. Y al primero al que pone en orden es a su hermano, claro. Le llama a capítulo, pero yo creo que influido sobre todo por Leonor de Aquitania, que piensa, oye, Ricardo no tiene hijos ni parece que los vaya a tener, y al final el heredero de la corona va a tener que ser Juan sin tierra, con lo cual más vale que estén a bien. Entonces Ricardo perdona a Juan. Y te iba a decir, y ahora mismo ya cuando ha regresado a su reino, dice, forma una alianza para vengarse de Felipe. Eso es. Él lo que hace es que los 5 años de vida que le quedan, pues son de guerra contra Felipe, que por las posesiones de los Plantagenet. Y ahí es donde él sigue labrando su fama como guerrero. Es decir, claro. De hecho, no sabemos cuál hubiera sido porque el fin de todo esto si no hubiera muerto en 1199. Pero las campañas guerreras que Ricardo emprendió en Francia en esos años, casi todas eran favorables a Ricardo y le hizo morder el polvo a Felipe en varias ocasiones. De hecho, por ejemplo, en esta época ya es cuando consolida su lema, que es el lema que sigue usando la Casa Real Inglesa, ¿no? La de Dios y mi derecho, ¿no? Dieu et mon droit. Eso es, sí, ese es su lema y efectivamente que sigue estando en el escudo inglés. Y entonces, bueno, aquí al final ya, es decir, cuando llega su muerte es por una herida de en combate, ¿no? Sí, él está contra un noble, una campaña contra un noble aquitano díscolo, y está en el castillo de Chalus-Chabrol. Y bueno, parece ser que le está pasando revista a las defensas cuando un ballestero, un arquero desde las almenas, pues le lanza una flecha, le hiere, y bueno, pues esa herida no se cura bien, y al cabo de 10 días, pues bueno, se gangrena y se va agravando y a los 10 días él muere. ¿Qué tendría, sería cierta la historia que dicen que fue un niño? ¿El que tiraba con la ballesta y que se defendía con una sartén? No, creo que era un arquero. El nombre incluso se hizo famoso y también hay quien dice que Ricardo le recompensó conocía la historia que el que le estaba, el que le dispara es un niño disfrazado de caballero y que luego al ver que es un niño incluso le da dinero. No, es un defensor, ¿no? Es un hombre, es un adulto y bueno, sí que se cuenta eso, que Ricardo incluso le recompensó por su puntería porque tuvo tiempo, porque estuvo 10 días antes de morir. Y ahí, por ejemplo, una de las cosas que se dice es que él le tuvieron que llamar la atención porque no hacía más que llamar mujeres a su lecho. Claro. Lo cual, volviendo, que la verdad es que a estas alturas da igual si fuera homosexual o no, pero... Sí, a ver, pero esto da mucho pie porque de verdad que a ver, en esta campaña que hay hoy en día de ser un hombre heroico y valiente y todo eso, ahora quieren hacer pasar como de por otras cosas, pues yo creo que ahora es cuando más ha salido este tema. Yo de hecho, es que ya no hay un artículo, ahora joder, he buscado muchas cosas, como evidentemente has buscado tú más que nadie, y no hay uno en el que no mencionen su homosexualidad. O sea, que bueno, tampoco, lo que tú dices, que no tiene tampoco mucho sentido, porque ¿qué más da? Mucha lógica, de hecho... ¿qué más da? Además, la parte que yo me baso en la parte donde hablo de la homosexualidad es un libro, curiosamente, sobre Berenguela de Navarra. Y ahí la autora de ese libro, que es una historiadora australiana, lo que dice es que hasta 1948 no hay ningún historiador ni ninguna fuente que hable de la homosexualidad de Ricardo Corazón de León, que empezó en 1948. Por eso te digo que es un tema es una polémica artificial, sí. Claro, sí. E insisto que además prácticamente imposible de solventar 8 siglos y pico después de la muerte de Ricardo. Claro. Bueno, por ejemplo, aquí en España también pasó un poco con Enrique IV el Impotente. Sí. Que el mismo doctor Marañón investigó y bueno, decía que podría ser, que también podría tratarse de que era homosexual. Sí, al final, bueno, pues claro, también es una forma de explicar a aquellos reyes que no han tenido hijos. Sí. Pero bueno, es decir, es que no todo el mundo puede tenerlos, eso está claro. Eso es evidente. Entonces, bueno, ya tenemos que a Ricardo muere y lo entierran en la abadía de Fontevrault, en Anjou, que es donde también estaba ya enterrado su padre. Sí, menos su corazón, que está en Rouen. Su corazón lo manda a Rouen y su cuerpo en Fontevrault. ¿Conoces un poquito la historia? Te digo porque vamos a dar ya una pausa y viene muy relacionada con esta historia que supongo que sí que la conocerás, de la leyenda del trovador que va cantando una canción secreta que tenía cuando Ricardo estaba cautivo en Alemania, y el trovador cuando empieza a cantar el primer verso, cuando la escucha el rey, la contesta y descubren que está ahí. Sí, es la leyenda de Blondel de Nesle. Sí, tengo una entrada en el blog precisamente sobre el tema que ahora estoy abriendo porque, claro, al final tampoco tienes todo en la cabeza, pero esto no está no lo tengo en el libro, pero en el blog sí que hay una entrada sobre Blondel y donde explico pues que es una leyenda que es muy bonita, que además hay una novela luego de Gore Vidal en busca del rey desarrolla. No sé yo que Gore Vidal había escrito una novela sobre ese tema. Sí, hay una novela de Gore Vidal. Claro, porque yo realmente lo que voy a poner ahora es una parte de una ópera, porque sí que hay una ópera de Ricardo Corazón de León de André Ernest Gretry del 1784 en la que sí que va de toda esta historia, y de hecho voy a poner el momento en el que va cantando el trovador Blondel, va cantando en la canción secreta, ¿sabes? Pues mira, aquí además tengo una entrada en el blog, además que está la fuente, es una de los escritores más reputados sobre Ricardo Corazón de León, que es Jean Flory, y él lo que viene a explicar es que, bueno, que esta leyenda es tardía, o sea que, y además es que no cuadra, es decir, el sacro emperador para poder conseguir el rescate, lo que necesitaba es que Ricardo estuviera en contacto, estuviera en contacto con su madre y con sus servidores en Inglaterra para poder recaudarlo. Es decir, lo que no tiene sentido es que le tuviera en un sitio secreto para que nadie le encontrara. Es más, casi toda la gente, los secuestros, lo que se trata antes de empezar a pagar es dar una prueba de vida, demostrar que está vivo, y claro, con lo cual, si en aquella época no podías ponerle con el periódico del día. O sea, efectivamente, no con eso, pero sí que tenía que estar en contacto con Hubert Walter y con su madre Leonor de Aquitania. Pero mira, en el castillo de Dornstein, en Alemania, lo estoy viendo ahora en la entrada del blog, hay una estatua donde están Ricardo Corazón de León y Blundell de Nestlé. O sea que es un tema muy, muy interesante. Y ahí hablo también de que hay una ópera, ¿no? Ricardo Corazón de León, de Modest Grétry. Sí, ah, pues mira, eso es lo que vamos a poner ahora para hacer un descanso. Vamos a poner la parte en la que se llama O Richard o Mon Roi. ¿Sabes? La canta, creo que es un barítono y es muy bonito. O sea, por hacer un pequeño descanso para que nuestros oyentes también puedan reflexionar pues toda la historia que hemos contado de un tirón sobre Ricardo Corazón de León. Perfecto. Hacemos aquí un descansito y continuamos. Muy bien. Tras escuchar esta preciosa ópera, que recomiendo incluso que se escuche que es la abertura y todo eso que no hemos puesto hoy, pero que es una preciosidad. Yo recomiendo a la gente que la busquen en YouTube porque es bastante interesante. Vamos a continuar, ya hemos visto cómo murió Ricardo I, Corazón de León, y vamos a hablar ahora de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra, al contrario que su hermano, sí que estuvo mucho tiempo en Inglaterra. Sí, prácticamente, los primeros años sí que estuvo más en Francia porque tuvo que luchar contra Felipe el Hermoso y no le fue bien, la verdad, pero luego tuvo que ir a Inglaterra porque tuvo muchísimos problemas allí con sus súbditos, primero con la iglesia y luego con sus nobles. Hablando a grandes rasgos, ¿se puede considerar tan malo a Juan Sin Tierra como le ponen las leyendas de Robin Hood y todo eso? A ver, fue un mal rey porque en todo lo que emprendió, pues fracasó. Es decir, perdió prácticamente todas las posesiones inglesas en Francia, se enfrentó con la iglesia y perdió, y se enfrentó con sus nobles y cuando estaba en pleno enfrentamiento y lo estaba perdiendo, murió. Y es verdad que él, pues, era muy desalmado, tuvo varios episodios de gente a la que mató de hambre en sus prisiones o que desaparecieron sus principales rivales. Es decir, fue un mal rey. Lo que ocurre es que, también lo digo en el libro, y no recuerdo ahora cuál es el autor, pero viene a decir que no era un rey, o sea, no era, como persona no era peor o más cruel que su padre Enrique, que su hermano Ricardo, sino que él carecía del carisma de ellos dos y que fracasó en todo lo que emprendió. ¿Tú crees que es real la anécdota esa que cuenta? Creo que es Geraldo de Gales cuando dice que el rey Enrique tenía una pintura en el castillo de Winchester en la que un águila era atacada por tres de sus polluelos mientras el cuarto estaba agazapado esperando su oportunidad. Yo creo que no, creo que no, es muy gráfica, efectivamente, pero no creo. Bueno, hay que explicar a los oyentes que no la conozcan que lo que explicó el rey era, dice, los cuatro jóvenes del águila son mis cuatro hijos, que van a perseguir hasta la muerte. Y el más joven, el que ahora abrazo, como decía, con tierno afecto, que era Juan, un día me afligirá en forma más grave y peligrosa que todos los otros, que es el cuarto, el que está agazapado, ¿no? Sí, no, es muy fácil con la historia luego, sabiendo lo que efectivamente fue así y que sus tres hijos mayores, Enrique, Godofredo y Ricardo, le atacaron directamente, que Juan estuvo en la retaguardia y que en el último momento, en la lista esa de enemigos, que le leen a Enrique II, está Juan de Sin Tierra, el primero de ellos, pues claro, viendo la historia es muy fácil. Esto es como lo de las profecías de Nostradamus, que una vez que... A toro pasado dice, joder, sí. Claro, esto quería decir esto. No, yo creo que es una figura poética, no creo que sea verdad. Y además es muy... incluso por el mismo tipo de escena, me suena a historia muy del siglo XIX. Sí. O sea, porque es decir, ese tipo de pinturas no las había en las casas. Había tapices de casi siempre con muy poco representativas. O sea, no era la pintura del siglo XIX. Y más en la de Enrique II, que ya he dicho que era un tío muy rácano y que no se preocupaba en absoluto por detalles de riqueza y demás, con lo cual no creo que anduviera muy preocupado por un cuadro. Sí. Sí. Bueno, tenemos eso, que al final muere Ricardo y Juan le hereda, porque bueno, al fin y al cabo ven que no queda más remedio, que lo mejor para mantener el poder de la familia es que mantenga él la corona, ¿no? Exacto. Hay otro posible candidato al trono, que es Arturo de Bretaña, que es el hijo de Godofredo, del hermano de Ricardo y de Juan, el que murió en 1186. Pero bueno, es muy joven, además está muy influenciado por la corte francesa y todo el mundo en Inglaterra se da cuenta que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y bueno, pues tanto menos en Bretaña, que es de donde es y donde le aceptan como soberano bajo el ala protectora del rey de Francia, pero en todo el resto de posesiones de los Plantagenet hereda la corona Juan Sin Tierra. Dicen que Juan era pues una persona culta, de hecho él viajaba con una biblioteca, o sea, con libros, le gustaba jugar al backgammon, era muy buen cazador, y le gustaba la música, y luego dicen que era conocedor de joyas, era un poquito también codicioso, ¿no? Era un poco codicioso, sí, ahí yo me viene siempre a la memoria la película de Robin Hood de Walt Disney. Sí, eso es. En la que le pintan así, efectivamente, como era un zorro, muy codicioso, ¿no? Exacto, y luego de hecho, cuando ya en los últimos años está en guerra civil en Inglaterra con sus nobles, pues cuando va cruzando unas marismas huyendo de un ejército enemigo, el carro donde lleva todos sus tesoros se hunde en las marismas y pierde todo el tesoro. Y se lleva el gran disgusto de su vida. Y se lleva el disgustazo, sí. Bueno, la representación que hace Walt Disney de Juan Sin Tierra, que es como un poquito la imagen que tendrías de, a lo mejor, de eso, del codicioso, taimado, rey con dobleces, pues yo cuando fui la primera vez que fui a Cáceres, me sorprendió porque hay una estatua de Alfonso IX, que está así bastante elevada, no se ve bien de cerca, y la primera imagen, la sensación que te da, es muy similar a la de ese Juan Sin Tierra de Walt Disney. ¿Sabes? Porque es verdad que Alfonso IX de León también era una persona, pues bueno, con muchas dobleces, con parece que no quería a sus hijos, no ayudaba a luchaba contra su mujer, contra sus exmujeres, contra sus hijos. Es decir, es un poquito ese estilo de rey medieval ya casi patrimonialista, ¿no? Que como que esto es mío y me tenéis todos que seguir si queréis que al menos os caigan las migajas. Sí, es posible. De hecho, bueno, la próxima vez que vaya a Cáceres me... Pues fíjate, porque la estatua me sorprendió muchísimo cuando la vi. Es que además está como bastante alta, y cuando ya la primera escena, y dijo, es que parece el de Juan Sin Tierra de Walt Disney. O sea, tiene esa misma actitud, como cargado de espaldas, como delgado. O sea, yo no sé, el que lo hizo, desde luego, no lo hizo. El escultor que la diseñó no lo hizo con mucho gusto, la verdad. Pues sí, pues nada, lo miraré cuando vaya a Cáceres, pero bueno, es posible. Pero sí, es verdad que él tiene la, o sea, él era así, él era taimado, era muy inteligente, era muy manipulador, muy dado a los complots y a pensar con triple visión, o sea, que era un personaje. Sí, era un estratega que a lo mejor igual no contaba con medios suficientes para efectuar sus estrategias, probablemente. Sí, y lo que pasa es que luego en batalla era cobarde, porque sí, le pasó varias veces. Le llamaban espada suave, ¿no? Le llamaban soft sword, sí, efectivamente, espada suave, porque le pasó varias veces, sobre todo con el Delfín de Francia, en varias ocasiones, una de ellas que también os escuché en un podcast, en la previa a la batalla de Bouvines. Sí, que ya, por ejemplo, ya no lo hacemos esto, o sea, ya no lo hago, lo hacía yo directamente de esta parte, y la verdad es que sí, contamos la batalla de Bouvines, exactamente. Efectivamente, pues cuando el emperador Otón va contra Felipe desde Francia, desde el norte, y Juan, que ha desembarcado en La Rochelle, en teoría tendría que unirse a él desde el sur, sí. Pero se le enfrenta, se le aparece un ejército con el Delfín Luis, y él lo que hace es darse la vuelta y no enfrentarse con él, sí. Y se da la vuelta. Sí. Y cuando el Además dice algo así como que me parece a mí, si no recuerdo mal, como que es que estoy intentando planear una, o sea, hacer la batalla en un terreno más favorable. Sí, pero ¿qué ocurre? Que claro, que se le decían los estrategas, pero es que ya no hay sitio donde mejor luchar que de donde acaba de salir huyendo. O sea, lo que hay atrás es todavía mucho peor. Sí, además es que sabes lo que pasa, que luego cuando más tarde el Delfín Luis desembarca en Inglaterra, también él llega a tiempo de haberle parado incluso en el mar o en la playa, pero también dice, uy, es que no me fío mucho de la gente que tengo y me doy la vuelta. Entonces yo creo que sus estrategas al final dirían, bueno, es que cuando ya te pasa varias veces lo mismo, pues aquí lo que pasa está claro. Claro que sí, que tú puedes pensar en frío una estrategia muy bien elaborada, pero si a la hora de ejecutarla te asustas y al final te cagas hablando mal y pronto, pues es lo que ocurre, que al final pues lo que acaba sucediendo, que pierde sus posesiones, pierde todos los territorios franceses, ¿verdad? Sí, menos Gascuña, pierde prácticamente todo lo demás, Normandía y el resto de Aquitania y Bretaña, lo recupera Felipe Augusto. Ahí también hay algo que cito en el libro, de un autor que dice, hombre, hubiera hecho falta el mejor Ricardo Corazón de León para soportar la presión que Felipe, que había ido aumentando su poder enormemente, ejerció en los años siguientes. O sea, que no hubiera sido fácil ni para Enrique II ni para Ricardo Corazón de León el haber mantenido esas posesiones. Sí. Pero claro, pero Juan Sin Tierra es que no era su padre, ni era su hermano, ni tenía el carisma, ni los seguidores. Pues, claro, los normandos, pues al final decían, pues entre Felipe de Francia y Juan Sin Tierra, pues tampoco nos vamos a matar aquí todos para defender a Juan Sin Tierra. Sí. Es decir, que no tenía el carisma que hacía que siguieran a Enrique y a Ricardo. Y eso fue decisivo para que perdiera prácticamente todas las posesiones continentales. De hecho, además pierde lo que es el patrimonio de la familia. O sea, claro, o sea, no, todo, no, porque al final el reino. Patrimonio. Claro, el reino es el reino de Inglaterra, aunque sea un reino, y evidentemente tiene ser rey. Yo creo que no sé si era Ricardo Corazón de León el que decía que realmente quería ser rey simplemente para hablar de tú al resto de los reyes, porque realmente el poder lo tenía en Francia. Si perder lo que era el patrimonio de la familia Plantagenet desde casi Guillermo el Conquistador. Claro, es que perdió Falaise, como tú decías, que es la localidad natal de Guillermo, perdió Rouen, que era la capital de Normandía. Todas esas pérdidas, pues tenían que ser muy dolorosas. Claro. Y al final, pues eso le quedaba a Gascuña, la zona de Burdeos y demás. Claro, y luego encima, claro, para intentar recuperarlas, lo que hacía era calcar todavía más, cargar la suerte en los pobres ingleses, que no tenían ninguna culpa de esa ineptitud a la hora de batallar, y les iba sacando el dinero, bueno, como hemos anticipado antes, incluso a las viudas para poderse casar. Eso es. Él iba exprimiendo cada vez más a los ingleses para cuestiones que no tenían nada que ver para la mayoría de los ingleses, porque sí, los grandes señores de Inglaterra, que eran de origen normando, sí tenían tierras que defender en el continente, pero la mayoría de los súbditos de Juan sin tierra no se les había perdido nada, ni tenían ningún interés en las posesiones de su rey al otro lado del canal. ¿Y eso sería lo que explica que todas estas leyendas tipo Robin Hood se sigue hablando de siempre de sajones y normandos? Sí. O sea, ¿por ahí vendría esa diferenciación que se hace en las leyendas? Por ahí es parte de la justificación. Luego yo creo que, como te comentaba al principio, en la época de Ricardo Corazón de León y de Juan sin Tierra, ya, o sea, el planteamiento de Ivanhoe de un noble sajón que está pensando que va a venir otro sajón para recuperar el trono de Inglaterra, era totalmente irreal. Pero claro, al final, los principales afectados por todas las campañas impositivas de Juan sin Tierra eran los sajones, más luego sí, porque había es decir, otra cuestión. Disculpa que te interrumpa, los normandos no repueblan Inglaterra, sino que lo que hacen es que los cuatro nobles que iban con ellos son los que se reparten las tierras, ¿no? Exacto, son esencialmente son nobles que se quedan como grandes señores de los títulos condales y ducales de Inglaterra, pero no hay una gran emigración normanda hacia Inglaterra. Sí, al final lo que estamos es ante una historia básicamente de codicia. O sea, exacto. Y de poder, o sea, y de ambición, no es más. O sea, es que claro, tú lo comparas, me resulta curioso porque lo comparas con la historia de España, ¿sabes? Y al final dices, claro, es que al final ves mucha más caballerosidad, que no te digo que luego a lo mejor posteriormente también hubo mucho, al final de la Edad Media, pues hubo mucho también, mucha ambición y mucho, pero no sé, era como algo más, como más sano, ¿no? Como más heroico y más algo pensado en valores más absolutos, ¿no? Que los que eran meramente el patrimonio de un señor noble o un rey de un que quería dominar más territorio. Es posible, sí, sí. Ahí evidentemente que era exclusivamente un tema económico y de poder. Bueno, hemos visto eso, que está Juan sin Tierra, está en muy mal visto por su pueblo. Y muy perseguido por sus vecinos, ¿no? Que intentan, hemos visto eso, que le están quitando sus feudos más preciados. Yo creo que el reinado de Juan sin Tierra se puede distinguir en tres grandes periodos. El primero, que es de 1199, cuando toma la corona, a 1204, 1205, que es él está prácticamente todo el tiempo en Francia y donde va perdiendo casi todas las posesiones. Luego hay un segundo, entre 1205 y 1210 aproximadamente, o 1212, en la que sobre todo él está muy enfrascado, está ya en Inglaterra, ya mucho más centrado en Inglaterra, aunque no pierde de vista a Francia, pero está más centrado en Inglaterra y en los primeros años lo que tiene es un conflicto muy importante con la Iglesia. De hecho, él llega a ser excomulgado y el reino de Inglaterra puesto en interdicto porque él pretende esquilmar también a los eclesiásticos y a la Iglesia de Inglaterra, y se pone en contra a la Iglesia y se pone en contra al Papa. Cuando además, teóricamente, la Iglesia católica, la Iglesia de Roma, no solo no pagaba impuestos, sino que lo recaudaba para sus propios fines. Efectivamente. Y entonces, bueno, hay una cuestión muy, muy curiosa, que no le falta ingenio, y es que cuando el reino está puesto en interdicto y él está excomulgado, y entonces no se pueden celebrar ni misas, ni bodas, ni entierros, ni absolutamente ningún acto religioso. Entonces Juan dice, ah, pues entonces voy a expropiar a todas las iglesias de Inglaterra, porque una iglesia que no trabaja no necesita dinero. Y además dice, total, ya me han excomulgado una vez, ¿qué más, sí, ¿qué más me pueden hacer? ¿No? Claro, lo que pasa es que efectivamente la excomunión, el gran riesgo que tenía, y es lo que al final le obligó a doblar la cabeza frente al Papa, es que un rey excomulgado, su reino estaba a disposición, claro, de cualquier otro soberano que quisiera tomarlo. y lo haría con el beneplácito del Papa. Y entonces al final él, viendo ese riesgo y viendo que Felipe ya no solo está defendiéndose, no solo ha reconquistado parte de Francia, sino que está planteándose invadir Inglaterra, entonces es cuando dice, bueno, me voy a poner me voy a poner del lado del Papa e incluso declara a Inglaterra como reino súbdito de Roma. Y entonces ya ahí cambia la tortilla y consigue salvar ese riesgo de que Felipe le invada porque él esté excomulgado. Y luego, por ejemplo, el tema de organización militar, dicen que, por ejemplo, el tema de Marina lo hizo, claro, porque el gran problema que tenían era defender desde Inglaterra las posesiones en Francia, en el continente, requería tener una armada muy operativa. Sí, él, en alguna de las expediciones que hubo, que hay varias, y también ahí casi remito un poco al libro porque tampoco me acuerdo de todas, claro. Pero sí que en algún momento llega a requisar prácticamente todas las embarcaciones que hay en Inglaterra. Yo te digo, no recuerdo si fue para atacar Francia o para defenderse de una invasión francesa, sí, pero llega a requisarlas todas. Lo que pasa es que las junta en un sitio y viene una tormenta y se carga la gran mayoría. Y luego, por ejemplo, es que estoy viendo aquí ahora en 1203 es cuando empieza a crear astilleros. O sea, para hacer barcos de guerra, porque claro, evidentemente no puedes estar siempre preveyendo que vas a expropiar los barcos de la gente privada del reino, porque lo que tú dices, si les quitas todos y los barcos se hunden, ya no tienes, claro, de dónde sacar más. Es evidente, o sea, al final, y eso se verá luego también en la Guerra de los 100 Años, pues el elemento naval en un conflicto entre Francia e Inglaterra, pues evidentemente es esencial. Claro. Es esencial. Bueno, de hecho, es decir, que en esta misma época, o un poco después, porque es cuando se crea la Armada Castellana, la Marina de Guerra Castellana, que es en la conquista de Murcia, y luego en la conquista de Cartagena, y luego en la conquista de Sevilla. Y realmente, esa Armada, en mucho menos tiempo, alcanza mucho tanto poder, aunque bueno, no es un tema que vamos a hablar hoy de ello, como para llegar a tomar Londres, o sea, un siglo después. Sí, sí, de hecho es un elemento esencial la participación, que es muy importante en un momento dado, de Castilla en la Guerra de los 100 Años, claro. Es esencialmente está vinculada a la Armada Castellana, y la participación tanto de Francia como de Inglaterra en la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara, sí, está también pensada porque los dos estaban interesados en que su candidato estuviera en el trono de Castilla para que la Armada Castellana se pusiera de su lado en la guerra de los 100 años. Con lo cual todo indica que Juan no tenía muy buena suerte también a la hora de hacer las cosas, porque creando casi 40 años antes o 30 y tantos años antes una marina de guerra, no consiguió alcanzar los objetivos que consiguió la castellana en mucho menos tiempo. Exacto. O sea, que está claro, sí, que no, que este chico nació torcido y que fracasó, como digo, que esa frase que citaba antes del libro, sí, que su, la diferencia con su padre y su hermano es que él fracasó en todo lo que intentó. Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, el tema de, me gustaría centrarme, además, que es un tema muy interesante, y que yo creo que hoy en día se está explicando mal, que es el tema de la Carta Magna. Tú en el libro lo explicas de maravilla, se entiende perfectamente. Me gustaría que ahora nos hicieras una pequeña aclaración, porque yo creo, en mi opinión, que la Carta Magna no es ni un precedente de ninguna constitución, ni de la democracia, ni de nada. No sé qué te parece a ti. No, en absoluto. Vamos a ver, esa era la tercera parte, digamos, en la que yo debería subordinado. La primera en Francia, la segunda el conflicto con la Iglesia, y la tercera el conflicto con sus nobles, y que deriva en la firma de Magna Carta. Y efectivamente, bueno, Magna Carta. Otra cosa es que sus preceptos hayan inspirado normas inglesas e incluso llegaran a través de los puritanos que fueron a Estados Unidos, que inspiraran preceptos de la Constitución de Estados Unidos. Pero en absoluto es un precedente del constitucionalismo de hecho yo lo explico en el libro, o sea, el nombre Magna Carta, que es el latín el que le ponen, no es en el sentido que tiene ahora cuando hablamos de nuestra Constitución como Carta Magna, es decir, sí, de hecho le llaman Magna Carta porque es muy larga. O sea, es por su extensión, sí, no es por su significación. Lo que pasa es que contiene regulación de algunos preceptos, como por ejemplo el derecho de todo hombre tiene a ser juzgado por sus iguales y demás, que sí que se consideran, bueno, preceptos concretos que han inspirado constituciones democráticas. Bueno, pero no es una constitución. Y Daniel, disculpa que te interrumpa un segundo. Tal vez, en mi opinión, a lo mejor el único precepto que sí que podría considerarse inspirador de la democracia actual, o como queramos entenderlo, no sería a lo mejor también el derecho a un proceso, a ser condenado, sí, a través de un proceso. Eso es lo que me refería. Es decir, que esas disposiciones, efectivamente, pues bueno, sí que son precedentes concretos de normas que han llegado luego a constituciones democráticas. Pero bueno, Magna Carta lo que es, de hecho, es una reivindicación de 49 puntos, si no recuerdo mal, de sus barones, que en un momento dado, en el año 1215, ellos la están allí discutiendo y pergeñando, y Juan Sin Tierra llega y un día le pone el sello en prueba de conformidad. Y lo que pasa es que a los dos días se arrepiente y se pasa el resto de su vida intentando echar para atrás esa disposición. ¿Qué ocurre? Que la Magna Carta se supone que es un pacto entre nobles y el rey. No es un pacto entre ciudadanos y el rey. ¿Sabes? No. O sea, el rey no simplemente, ante una situación de extrema necesidad, no le queda más remedio que pactar con los nobles. Eso es. Una cosa muy parecida a la que unos años antes habían hecho en León. Teóricamente también el rollo ese que cuentan en León, que eran las primeras cortes democráticas, pues no es así, el parlamentarismo, pues no es así, el parlamentarismo, Alfonso IX, del que hablamos hace un momentito, dicen que es las primeras cortes de Europa, porque es el primero que ha saqueado tanto de impuestos, ha exigido tanto a sus nobles, que lo que dice, joder, es que estos no me van a dar nada, me voy a reunir con los concejos, a ver si las ciudades me dan algo. Esto no quiere decir que esto sea algo democrático, sino que simplemente es, como no me van a pagar más impuestos a los que tradicionalmente me los pagan, voy a ver si otros me dan más dinero. Eso para mí creo que no es implantar un sistema ni democrático, ni parlamentarista, ni nada de nada. No, está claro. En Inglaterra, a ver, el Magna Carta no es un precedente del parlamentarismo. Es verdad que Juan Sin Tierra es el primero que llama a reuniones del Parlamento, a sus reuniones de lo que antes era con nobles y con prelados de alta jerarquía. Él llama a ciudadanos de a pie, dice que le acompañen los serios, pero él los llama simplemente para que hagan bulto y le voten a su favor. Sí. Es decir, que no es un elemento. Mira, si es que eso estoy buscando porque tengo una entrada también. Vamos a ver. Juan requería su presencia para, y viene aquí entrecomillado, para hacer lo que yo les diga que tienen que hacer. Es decir, que no era un parlamento al estilo. Y luego el siguiente precedente que se cita, que es ya con el hijo, yo no sé si a lo mejor lo dejamos para la próxima, el tema de Enrique III y el parlamentarismo, esos años de Simon de Montfort y demás. Sí, porque yo creo que igual eso es mejor hablarlo ya para... Venga, por mí ya. Pues cuéntame, entonces ya sabiendo un poquito tu opinión sobre Magna Carta, ¿cómo fue el final del reinado de Juan Sin Tierra? Pues él vivió un año y pico desde que firmó, más que firmó, selló Magna Carta, y estuvo todo ese año y pico intentando desdecirse de la misma y en guerra con sus barones, que hasta tal punto estaban descontentos con el reinado de Juan Sin Tierra, que llamaron al delfín de Francia, al heredero de la corona francesa, que estaba casado con una Plantagenet, que era Blanca de Castilla, la hija de Leonor Plantagenet, sí. La llamaron para que se hicieran con la corona de Inglaterra y destronaran a Juan Sin Tierra. Entonces empezó una guerra civil en la que hasta octubre de 1216, en que Juan Sin Tierra falleció, pues la mitad del país estaba en manos de los franceses y de los nobles rebeldes. Claro, o sea, decir que al final una nieta de Enrique II... ¿no? Sería Blanca de Castilla, yo creo que era nieta de Enrique II. Sí, era nieta de Enrique II. ¿Hubiera podido acabar siendo reina de Inglaterra? Hubiera podido acabar siendo reina de Inglaterra como esposa de, claro, del fin de Francia, sí, sí. Otra, por cierto, Palentina. Tú sabes que como no, grabamos el podcast desde Palencia, fue la primera reina que... No, hubo otra reina. No, yo no estoy seguro si es la primera o la segunda reina que nacieron en Palencia, porque Blanca de Castilla nació en Palencia. Ajá. O sea que... Bueno, pues sí, Blanca de Castilla, que es la, además, ella y su hermana fueron madres de Reyes Santos. Los claro, dos. Exactamente, Berenguela de San Fernando. Sí. Y Blanca de Castilla, reina de San Luis. Es la madre de San Luis. Bueno, entonces, al final, este conflicto brutal ya que tiene con el rey de Francia, no podía guardar nada bueno para Juan, ¿verdad? No, claro, él, insisto, como comentaba antes, pues se achantó cuando el ejército de Luis, el delfín Luis de Francia, llegó a las costas inglesas, no fue capaz de atacarlo ni en el mar ni en la costa, y al final pues el ejército francés pues se enseñoreó y tenía más de la mitad de Inglaterra cuando Juan muere en octubre de 1216 y deja un reino muy complicado, que podemos ya hablar en el siguiente podcast, a su hijo Enrique, que tenía 9 años cuando hereda la corona. Porque él muere de una enfermedad. Sí, él está viajando por Inglaterra y él, en octubre de 1216, pues se siente enfermo, le llevan a un castillo donde hay una abadía de monjes, es el castillo de Newark. De hecho, yo estuve, y ahí murió, y yo estuve en ese castillo y le pregunté al guía y me enseñó la habitación donde, según la leyenda, Juan Sin Tierra murió. Después de quedarse asombrado de que un tío que llegaba desde Madrid le preguntara por dónde había muerto Juan Sin Tierra, sí, pues me enseñó la habitación donde en teoría murió. Que se supone que ese es en el viaje en el que, cuando él enferma, es en el que también se pierde su tesoro. El tesoro con las joyas, ¿no? Exacto, sí, es en el mismo viaje. O sea, que ya, claro, que ya todo se torció. Ya no podía, esto no apuntaba ya nada bueno. Efectivamente. Bueno, era un final, digamos, acorde con lo que había sido su reinado. ¿Pudo ser envenenado o no crees? Pues mira, en el castillo, en los carteles que hay en el castillo, sí que se dice que una leyenda local dice que fue envenenado por los monjes cuando llegó allí. Ah, por los propios monjes del convento. Sí, por los propios monjes. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer en persona a un historiador inglés que tiene una biografía sobre Juan Sin Tierra, que cito en la bibliografía, y le pregunté por esto y me dijo que no, que eso era una leyenda y que no era verdad. Sí, yo, por ejemplo, yo lo que otras posibilidades es que le envenenaran la cerveza o que también se pusiera malo comiendo duraznos, que no tengo muy claro lo que es. No sé si es lampreas, es lo que dicen también, que pudo sí, haber claro, comido, es que son, mal, que es lo típico allí. Es que son comidas muy indigestas, evidentemente. La lamprea es una cosa indigestísima, con lo cual le pudo sentar mal o que estuviera en mal estado, lo que sea, porque también la mitad de la comida que había en aquella época, pues incluso para un rey, podía estar en mal estado. O sea, tú imagínate eso para la gente pobre, si los reyes se comían, y bueno, por ejemplo, yo siempre lo digo, no se bebía agua, porque el que bebía agua se envenenaba seguro. O sea, se podía coger de cualquier cosa. De hecho, la enfermedad que se supone que tenía Juan era la disentería, que suele ser causada por beber agua. Sí, es posible. Además, es que era una zona muy pantanosa y entonces, pues, insalubre. Y él no debía estar muy bien de salud. Entonces, él se sintió mal, fue a esa abadía para que los monjes le cuidaran y murió. Claro. Yo creo que no fue envenenado. Ya te digo que además me lo confirma este historiador. Se llama Mark Morris, es un historiador inglés muy, muy, muy conocido, muy importante, y él me dijo que no había ninguna duda de que no había sido asesinado. De que no había sido envenenado. Pues yo creo que con esta parte ya nos está quedando bastante claro cómo fueron estos primeros Plantagenet. Yo creo que ya, por terminar, para no alargarlo demasiado, como hemos quedado ya, ya te he emplazado a hacer otro nuevo podcast, yo creo que vamos a hablar un poquito, vamos a cambiar de sección, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a terminar con lo que es hablando de cine, porque evidentemente esta historia de los Plantagenet pues es muy cinematográfica. Así que vamos a hacer un pequeño descanso y ahora mismo continuamos para hablar en motor, cámaras y acción, para hablar un poco de cine relacionado con esta época histórica. Perfecto. Motor, cámara y acción. Todos los Reyes Plantagenet han generado mucho interés a nivel de ficción. Podemos empezar recordando dos películas que tienen como protagonistas a Enrique II, en ambas de ellas además haciendo el mismo actor, Peter O'Toole. Ya lo decíamos antes, que la cara yo de Enrique II no me la imagino con otra que no sea, y el carácter de Peter O'Toole. Estamos hablando del León en invierno y de Beckett. En el León en invierno es la historia de Enrique II y Leonor de Aquitania, y en este caso la actriz que hace de Leonor de Aquitania es Katharine Hepburn. Que yo tampoco me puedo imaginar a Leonor de Aquitania si no es ya con la cara de Katharine Hepburn. Sí, sí. Aunque yo fíjate que sí que es cierto que se identifica mucho con ese personaje, pero yo me imagino a Leonor de Aquitania más estilo, más mona. Sí, pero lo que pasa es que como ya es un momento en que ella tenía cierta edad ya. Y demás, pues sí, esa personalidad que tiene. Es que tengo la manía de imaginarme a los personajes históricos como que nunca envejecen, o que siempre son mayores, que en el caso como de Enrique. Simpson. Sí, es algo parecido a los Simpson. En el caso de Enrique II, me lo imagino con una edad siempre como de 50, 60 años. Uh-huh. O sea, o 45, 50 a lo mejor. No me lo imagino de jovencito, no me lo imagino con 13 años. Como que le tienes, sí, pasa igual que con los Simpson, que tienes ya la representación mental en la cabeza, y a cada uno te lo imaginas, bueno, y tampoco me puedo imaginar a Beckett con otra cara que no sea la de Richard Burton. Sí, eso es también, es verdad. O sea, eso sí que no me lo imagino de otra forma. Entonces, bueno, esas son las películas, a lo mejor más, ya, bueno, cuando hablamos de la turbulenta sucesión de Alfonso VIII, ya hablamos de Beckett, no hay mucho más que añadir. Pero bueno, hoy quería centrarme más en las películas en las que tienen a Ricardo Corazón de León como protagonista principal o secundario. Con esto hoy voy a romper un poco el formato que tenemos habitualmente en esta sección de motor, cámaras y acción, y en lugar de hablar de una sola película, pues voy a mencionar muchas, porque es verdad que Ricardo ha dado, igual que se han dedicado muchos, muchos libros sobre su vida, hay muchas novelas, muchas obras de teatro y muchas películas. Entonces, y sobre todo, básicamente, porque también la historia de Ricardo Corazón de León está unida a la de Robin Hood. Hemos mencionado un poquito quién puede ser el presidente de Robin Hood, porque está claro que no es un personaje histórico. Sí, no, en el libro lo trato con detalle, y yo creo que ahí es donde lo pueden leer los escuchantes. Sí. Está tratado con mucho detalle. Lo que se entiende es que es un compendio de varios personajes históricos de diferentes periodos. Entonces hay, pues, parte del tema de los sajones y normandos, este que he citado, de Hereward. Luego algún otro que son de periodos posteriores de los Plantagenet, de los que ya hablaremos. Entonces yo creo que es un compendio de diversos personajes y de diferentes conflictos, como el que hemos hablado de los sajones y los normandos. El que se trata también junto con Magna Carta, que es el de la normativa de los bosques reales, donde se prohíbe cazar, se prohíbe cortar leña y demás. Todo eso son un compendio de diferentes problemas que van teniendo en diferentes reyes de la dinastía. Y ahí está explicado. La historia básica de Robin Hood, que entiendo que todo el mundo la conoce, pero bueno, si me hay que decirlo, es una especie de bandido, de buen bandido, que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Eso es. Y que, bueno, pues que se salta a la torera las normas de que no se puede cazar en los bosques reales, que no se pueden cazar ciervos, que no se puede cortar leña, que normas que ha impuesto Juan Sin Tierra en el tiempo en el que Ricardo Corazón de León está en las cruzadas o está preso en Alemania. No, vienen de antes. El tema de esta. Sí, pero me refiero a, bueno, que decir que, sí. la historia genérica de Robin Hood sí. Se implantaría en ese momento, aunque luego, como tú explicas bien en tu libro, hay muchas variantes, vertientes distintas de la historia, y no todas ellas coinciden con Ricardo Corazón de León, o casi ninguna, mejor dicho. No, casi ninguna. Y de hecho, por ejemplo, todos los temas que también es recurrente en Robin Hood, que contaba eso que es muy romántico de la llegada de Ricardo a Inglaterra, que a mí me encantaba leerlo y releerlo mil veces, de cómo él iba disfrazado sin que se supiera que era el rey, y cómo el momento en el que él descubre que es el rey, todos se quedan emocionados y demás. Pues eso es muy bonito, a mí me encantaba leerlo, pero no es verídico. Claro, claro. Y luego, por ejemplo, también Ivanhoe, también es lo mismo, es el mismo momento histórico. En Ivanhoe están más pensando en cómo van a encontrar dinero para pagar el rescate de Ricardo, para traerlo a Inglaterra y acabar con la injusticia. Es decir, al final es como, bueno, pues es una especie de personificación de personajes buenos y malos. Y en este caso, por ejemplo, Ricardo ha caído en el bando de los muy buenos. Cuando hemos visto que, bueno, pues que históricamente tuvo sus cosas muy buenas, pero también tuvo cosas muy malas, y sobre todo para Inglaterra. Pero bueno, sobre todo, en el caso de los mismos escritores románticos, como no eran muy aficionados a escribir de la historia, sino que les gustaba más contar la versión bonita de la historia, pues bueno, pues con Ivanhoe, pues tenemos una especie de Ricardo Corazón de León, que es como, un poquito como el Sebastián de Portugal, ¿no? Que piensan que va a traer otra vez la prosperidad al reino si vuelve, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, por centrarnos un poquito en estas películas, tenemos, la primera de ellas es una película de 30 minutos, estrenada en 1912, que es un cortometraje titulado, bueno, cortometraje, mediometraje, mejor dicho, titulado Robin Hood. Y en este, el que hace de Ricardo I es Arthur Hollingsworth, un actor del que no he oído hablar de él en mi vida. Yo tampoco. Luego, en 1913, se hace otro corto también, Robin Hood y Maid Marian, que es un poquito que ya aquí entra la figura de Lady Marian, y Ricardo I sería Walter Gibbs. En cine mudo también estaríamos hablando de otra película también sobre Rey Ricardo, Wallace Beery. Ahí ya te digo, en cine mudo hay bastante, hay otra Robin de los Bosques, incluso Douglas Fairbanks hizo también de Robin Hood. O sea, aquí estamos viendo que casi toda la historia que entretiene más, o sea, que interesa más en los años 20, está relacionada con Robin Hood. Exacto. Pero hay un papel protagonista en el que la historia de la película es Ricardo Corazón de León, de 1923, que está basada en la novela del Talismán de Walter Scott. Que esta sí que ya es una historia sobre Ricardo Corazón de León, en el que, bueno, se habla de Ricardo en las cruzadas. Ya hay una versión posterior que no sé si... Sí, la de Cecil B. DeMille, probablemente, ¿no? Eso es, sí, con Rex Harrison. Exactamente. Por ir avanzando un poquito, porque tampoco me quiero parar en todas las películas, porque ya te digo que hay muchas. O sea, ya en cine tenemos a la de 38, Robin de los Bosques, la que a mí más me gustaba de pequeño, sí. La de Errol Flynn. La de Errol Flynn, sí, sí. Muy divertida. Que esta realmente sea otro también que le pone la cara de a Robin Hood. Porque luego, en mi época, yo cuando era, bueno, recuerdo que era, no me acuerdo que la tenían cuando la de Kevin Costner. Costner y otra que hicieron el mismo año también, pero sí, a mí me pega más. Sí, yo también me quedo con Errol Flynn con la cara. O al menos me lo imagino así, o me lo imagino ya si no en la versión de Walt Disney, que también es cierto que influye mucho porque, claro, cada animal era muy parecido. Yo no sé, creo recordar que era una ardilla, sería Robin Hood, y luego era un león, era Ricardo Corazón de León, evidentemente tenía que ser un león, o sea. Pero un pedazo de león, no como Hans sin tierra, que era. Sí, que era como un chacal o algo de eso, ¿no? La película de, luego tenemos también la de Errol Flynn, por ejemplo, ganó 3 Oscars, ¿eh? O sea, que esta fue de las más famosas. Luego hay otra también, Los Arqueros del Rey, de Ken Anakin, del año 52, que esta pasó bastante desapercibida. Luego tenemos Ivanhoe, otra de las que a mí me gustan. La de Robert Taylor, ¿no? La de Robert Taylor, exactamente. Robert Taylor y Elizabeth Taylor. Me acuerdo de verla en el cine de verano. Me acuerdo mucho de esta película. Sí, yo también. Y aparte, de hecho, luego también comentan que es de las películas que más veces se ha dado, sobre todo en los 80 y en los 90, que más veces se daba en la tele. O sea, sobre todo en la sobremesa, ¿no? Típica de sábados y domingos, se daba mucho esta película. Sí. Son películas muy clásicas que la verdad es que molan. De vez en cuando ponerte a verla una tarde, pues está muy bien, una tarde de domingo o una cosa de esas. Luego lo decíamos, la del Talismán de Rex Harrison, Virginia Mayo y George Sanders haciendo de Ricardo Corazón de León. Fíjate, George Sanders, que era un actor que generalmente solía hacer de malo. Sí, ¿sabes? Sí, pero no pega mucho de Ricardo. A ver, por eso. No, pero Ricardo es un actor, pega un actor más imponente físicamente, que es muy buen actor, George Sanders, pero no pega. Sí, sí. Luego, por ejemplo, en los años 50 se hicieron varias sobre Robin Hood. Se hizo también, hay una versión muy curiosa, una versión egipcia de Yusef Shaheen, en el que habla de las cruzadas desde el lado opuesto, desde el lado de Saladino, en el que hay un actor egipcio, Hamdi Gaze, el que hace de Ricardo Corazón de León. Y luego me voy a volver a mencionar el personaje de Ricardo en la película del León en invierno. Que lo hace un jovencito Anthony Hopkins, exactamente. Sí, y en esa también hace un papel muy bueno, que más joven todavía, y que a mí es el que más me gusta, es Timothy Dalton, hace de Felipe de Francia, sí. Y es jovencísimo. Timothy Dalton es uno de los actores que luego hizo de James Bond. Sí. Y que ha debido hacer un pacto con el diablo, porque... Efectivamente. O sea, ya tiene una edad y no se le nota, porque ahora, por ejemplo, sale en la serie, esta la he visto yo la última vez, la de Penny Dreadful, sí. Y hombre, se le nota ya porque tiene una cierta edad, pero es que yo creo que tiene muchos más años de los que aparenta, ¿eh? Sí, sí, pues en El León en invierno es jovencísimo haciendo de Felipe de Francia y lo hace muy bien. Luego tenemos también otra de las míticas de Robin Hood, que es la de Robin y Marian, la de Sean Connery y Audrey Hepburn, en la que Ricardo Corazón de León, si no recuerdo mal, era Richard Harris. Ah, bueno, eso no me acordaba. Te lo voy a decir seguro, no sé a qué estoy metiendo yo la pata, pero me suena a mí que era Richard Harris. Sí, sí. Sí, es Richard Harris. Sí, no, es que estaba yo pensando, y a veces es que estoy metiendo la pata, es el que hace de Rey Ricardo, ¿eh? Y luego, bueno, ya tenemos hay una película para televisión hecha, una coproducción húngara-americana que se llama Lionheart, del año 87, que se estrenó directamente en la tele. No la conozco. Yo tampoco la he visto. Y luego están las dos versiones que hablábamos antes de Kevin Costner y la otra de Kevin Reynolds. No, perdón, la de Kevin Reynolds es la que hace Kevin Costner y la otra que yo no la recuerdo. Recuerdo que se estrenaron dos a la vez. Como... Yo creo que era Patrick Bergin, si no recuerdo Patrick mal. Patrick Bergin, exacto, exacto. Ahora ya recuerdo cuál es esa, es verdad. Y además esa de Patrick Bergin me suena a mí haberla visto anunciada hace poco también en la televisión. Tú sabes que ahora también se pone mucho refrito, que cuanto más canales hay, más películas repiten, ¿no? Sí, Luego el mismo, esta de Kevin Costner, fue un éxito de taquilla, porque es verdad que fue mucha gente a verla al cine, pero la crítica fue destructiva. Es que estaba muy de moda él, pero sin embargo yo en esa película me quedo siempre con Alan Rickman, que hace del sheriff de Nottingham, lo hace muy bien. Que es el mismo que hace de malo en Harry Potter, ¿no? Es el mismo. El mismo, ¿no? Efectivamente, sí, que murió hace un par de años. Sí. Luego decían que para desquitarse, bueno, otra muy, muy divertida, ya muy mítica, muy loca, Las locas aventuras de Robin Hood, de Mel Brooks, ¿no? Bueno, de todo, es que yo creo que esto ya ha habido todo tipo de parodias. Hay otra también que es, estoy viendo ahora, porque además tengo aquí delante la foto, a Sean Connery haciendo de Ricardo Corazón de León en un cameo que creo que es en la de Kevin Costner. Sí, es la sale al final. Que ni siquiera salía en los títulos de crédito, o sea, sale justo al final. Y luego, por ejemplo, están también las de Ivanhoe. Yo recuerdo que a mí me gustó mucho de pequeño una serie que se hizo en televisión. No recuerdo si telefilme, o sea, si fue de un solo capítulo o de varios, pero que me gustó mucho esa historia de Ivanhoe, y luego a raíz de verla ahí, me leí el libro. O sea, de verla en la película, de verla en la serie, y tendría a lo mejor 10 años, 11 años como mucho, ¿eh? Luego esta también se habla, aunque aquí sale muy poco, sale prácticamente nada, que también sale Ricardo Corazón de León en la película de El Reino de los Cielos. Sí, la verdad es que es una película que yo empecé a verla, pero me resultó muy aburrido. Pues a mí algo parecido. No terminé de verla. A mí algo parecido. Reconozco que Orlando Bloom no, como Legolas estaba bien, pero luego no me acaba de llenar como actor. Aquí parece y no terminé de verla, ¿eh? Por lo que dicen, claro, yo la película es lo mismo, la he visto casi hasta el final, pero el final del todo no, ya me creo que también no me dormí o me harté. Pero es que parece ser que luego en la película realmente tiene un segundo montaje que mejora bastante, ¿eh? O sea, le añadieron casi media hora más. Y a lo mejor, y aquí es donde ya debe tener algo más de protagonismo, en el que sale el rey Ricardo buscando a Valiant Davelin, a Orlando Bloom, para que le ayude un poquito a luchar cuando llega a Tierra Santa. ¿Sabes? Parece ser, según dice la crítica, que este montaje del director es algo mejor. A mí la película en general me pareció bastante deplorable. O sea, la que se vio la versión normal. Sí. De hecho, bueno, por ejemplo, lo único bueno que tiene sí que es verdad la banda sonora. La banda sonora. No me acuerdo. La verdad está que no muy me acuerdo. Bien. O sea, de hecho, se usa mucho la banda sonora de El Reino de los Cielos, se usa mucho cada vez que se habla de las cruzadas en documentales y todo eso, se usa mucho. Luego hay una versión también moderna de Robin de los Bosques, que es, yo creo que es de la última que se ha hecho, no sé si tú la recuerdas, que sale el actor este australiano, el de... Sí, Russell Crowe. Russell Crowe, exactamente, que no me salía el nombre. ¿Esa la has visto en esa película? Sí, no está mal. Lo que pasa es que yo reconozco, y cuando hablemos de Braveheart diré lo mismo, una película no es un documental, igual que una novela no es un ensayo. Y bueno, entonces evidentemente que se tienen que permitir ciertas licencias. Pero es que la película de Robin Hood, de Russell Crowe, empieza con un cartel que dice que después de 10 años en las cruzadas, Ricardo Corazón de León regresa a Inglaterra en 1199. Y en una frase ya tienen tantas incongruencias históricas. Que dices que es que ya da miedo verla, ¿no? Que me da miedo verla. Luego es verdad, la película es entretenida. Trata el tema de Magna Carta, trata el tema de la llegada de un ejército francés. Bueno, es entretenida. O sea, que realmente a lo mejor el fallo gordo es el texto inicial. Como tema histórico, pues tiene muchísimas licencias, pero es una película entretenida. Kate Blanchett, como siempre, pues está estupenda. El problema, ¿sabes?, de poner el título al principio diciendo un fallo tan gordo, es que ese es el que contextualiza. Y ese es al final el que nadie duda. O sea, hombre, salvo que me digan que los Hobbits acaban de salir a llevar el anillo al monte de... ¿sabes? Evidentemente ya sé que eso es una ficción, pero cuando estás viendo una película histórica, ese primer titular en el que te dice qué fecha es o qué ha sucedido, pues lo normal es partir de un hecho real, porque si empezamos partiendo de un hecho falso... Sí, para ser un hecho falso, además, que es innecesario ponerlo. Por, o sea, eso. Que se lo podrían haber ahorrado perfectamente o haberlo puesto de otra forma. Pero bueno. Sí. No, es lo que tú dices, que a lo mejor igual, fíjate que el que ha hecho el texto, pues a lo mejor le han dicho, búscalo en la Wikipedia. Lo primero que ha encontrado en la Wikipedia lo ha puesto. O sea, que a lo mejor es así, ¿eh? O sea, se gastan millones de dólares en hacer una película y luego este tipo de chapuzas salen, ¿sabes? Sí, sí. Pues no sé por qué es, pero el caso es que eso, que a mí al principio ya eso me sentó un poco mal, pero bueno, que insisto, que yo sé que las películas son ficción y esta pues es entretenida. Si te la tomas como lo que es una obra de ficción, pues es entretenida. Pues sí que la veré. Y Russell Crowe y Kate Blanchett pues están muy bien los dos. Sí que la veré porque sí que la crítica que he leído cuando están buscando un poquito este tipo de películas la ponen muy bien. O sea, es decir, no se centran tanto, se centran más en eso. En lo que tú dices, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Una novela histórica no puedes pretender aprender historia leyendo novelas históricas porque no tiene sentido. O sea, hombre, lo que está bien es que te describan pues bien la época, ¿no? Pues a mí me gusta que si yo leo una novela histórica, no me importa tanto el lenguaje. O sea, no me importa tanto que hablen, digan vuestra merced, o digan vuesa merced, o digan lo que sea, eso no me importa tanto como sí que me importa a lo mejor, pues, un alimento que no existía, ¿no? Pues, que sé, que salgan comiendo patatas en el siglo XII. Pues, sí. Evidentemente eso es que cuesta muy poquito darse cuenta que en aquel momento las patatas en Europa no se conocían. No, ese tipo de detalles que son básicos, pero bueno, yo ya te digo que lo tengo muy claro, que no voy a, pero sí que es cierto que una novela histórica o una película histórica pueden ayudar a que luego, como te ha pasado a ti en tu caso, te intereses mucho por la historia de verdad y acabes escribiendo un libro que esté totalmente historia. Porque evidentemente tu libro no tiene nada que ver con la ficción porque es un libro completamente documentado, ¿no? No, claro, sí, es un ensayo. Claro, claro. Pues bueno, ya hemos visto que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Pero bueno, como para hablar ya de Braveheart, que en un principio, cuando preparamos este programa entre tú y yo, pues la idea era haber hablado de ello y haber seguido hablando de Braveheart, haber de William Wallace, de haber hablado de incluso de Enrique V, de la Guerra de los 100 años, entonces son tantas cosas las que quedan por hablar que, como hemos dicho al principio, pues lo mejor es dejarlo para un nuevo podcast. Y de ese modo, creo que nuestros oyentes lo van a agradecer porque van a tener más claro lo que sucede en este periodo histórico a lo mejor de 200 y pico años, y los otros 200 y pico restantes pues lo podemos hablar en una segunda entrega. Perfecto. Entonces, como te emplazo ya directamente, Daniel, para que, a ver si en unos meses tampoco podemos, estas cosas hay que preparárselas bien, y además este año, que llevamos un año raro, que de pronto hacemos dos podcasts muy seguidos, de pronto nos tiramos 4 meses sin hacer ninguno, porque bueno, también es cierto que esto, como te pasa a ti, lo hacemos en el tiempo libre. Entonces, evidentemente, cuando hay poco tiempo libre, pues tampoco podemos prepararlo esto bien. Y estos podcasts no tienen sentido si lo vamos a hacer en plan mediocre. Esto hay que hacerlo como mejor podamos y, evidentemente, trabajando en ello, ¿sabes? Está claro que no tenemos ninguna prisa ni nadie que nos diga que lo tenemos que sacar los sábados a tal hora. Exacto. Y ya lo hacemos tranquilamente y lo hacemos bien, que yo creo que merece. Claro. Pues, Daniel, hoy un placer. Me ha encantado lo que nos has contado. Igual que me encantó el libro, me ha encantado cómo nos lo cuentas. Espero que al menos para la gente que le guste este tema, compren tu libro. Pondremos un enlace también en la web de la Tertulia de la Historia para que puedan acceder directamente al enlace, puedan comprarlo, porque es verdad que merece mucho la pena. Y sobre todo, si lo compráis y lo leéis a los oyentes, va para los oyentes esto, si cuando lo hayáis leído escucháis el segundo podcast, pues seguramente os gustará mucho más. Entonces, Daniel, pues nada, oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en la Tertulia de la Historia. No, gracias a ti, Ricardo, ha sido un placer. Así que volvemos a hablar pronto. Muy bien. Muchas gracias. Yo también quiero despedirme, pero antes te quiero recordar cuáles son los puntos de conexión y de contacto a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar, ya sabes, en la web, en www.latertuliadelahistoria.com. Nos puedes encontrar en Facebook, es facebook.com/latertuliadelahistoria. Nos puedes encontrar en Twitter, es @tertuhistoria. Y luego, pues, en los reproductores habituales de podcast, que serían iTunes, iVoox y Stitcher. Ahí ya sabes que es importante que nos pongas pues una buena reseña si te ha gustado, pues que le des a me gusta, le des a las estrellitas, nos hagas un comentario diciendo que nos ha gustado, y también nos aceptamos la crítica constructiva. Así que si hay algo que crees que hemos dicho mal o que no estás de acuerdo, pues sí, yo encantado en que me lo pongas, si lo pones de un modo constructivo. Ahora claro, cuando hay veces que se escuchan determinadas tonterías que a veces que es mejor borrarlas. En esos casos, si no es brillante, ya te advierto que igual el filtro de anti-spam no lo pasa. Luego, de todos modos, también puedes contactar con la tertulia de la historia directamente mandándonos un email a latertuliadelahistoria@gmail.com. Y bueno, creo que ya te he dicho todos los medios en los que puedes contactar con nosotros. Así que muchas gracias por ser un oyente fiel de este podcast. Y se despide Ricardo Botín de la Tertulia de la Historia.